Escuchá, Chorito. Caminatas. A ver. Junto a la costanera. Canta bien. Sí. Y el pibe que miraba. Y arriba, arriba, arriba. Hermoso. Ella. Si no lo están viendo a Seba porque estás escuchando la radio, tiene una semi sonrisa, está re contento con esta canción. Está re contra disfrutando el tema. Está disfrutando, ¿no? Como que lo siente como por adentro. Sí, además, sí, sí. La letra es clarísima, ella ya me olvidó. Y yo no puedo olvidarla. No puedo olvidarla. Claro. ¿La viviste esa? Claro, Chorito. ¿Sí, no? Sí, todo el tiempo. Yo la viví esa. ¿Cómo fue, Chorito? Tuve un primer amor de adolescencia. Que claramente yo estaba más enamorada de él que él de mí. Dolor, un muchacho país. Que quiso ser mi novio escondida y toda la cosa. Porque upa, le daba upa, vergüenza. Upa. Él le daba vergüenza tomarme la mano porque yo era más alta que él. Ah. Entonces quería que fuéramos novios escondidos. Un chaparrito. ¿Y esto fue en Choroní? No, esto fue en San Antonio de los Altos. Uh-huh. Justo, San Antonio de los Altos. Si era en San Antonio de los Bajos, estaban todos comprados. Y pasó que eventualmente lo dejo, porque eventualmente dignidad. Claro. ¿Por enano o por qué? No, ah, no. Por vergonzoso. Por tarado. Okay. Y no te metas con los tarados. No, tenés razón, perdón. El pibe está escuchando ahora diciendo, ¿qué hice? Yo lo dejo por dignidad, no por desamor. Y al toque se puso de novio con quien era mi mejor amiga. No, Chorito. No. ¿Tu mejor amiga qué explicaciones te dio? Ninguna. Y ahí fueron las familias a cagarse a piña. Como ahí se resolvían las cuentas. ¿Y ella? En ese caso no. ¿Siguió siendo tu amiga? No. No siguió siendo mi amiga. Igual no siguió siendo mi amiga como por otros temas ya después en la adultez. Te defraudó en varias. Sí. ¿La querés nombrar? Sí. No. No la quiero nombrar, pero te digo que es la única persona con la que tuve diferencias políticas irreconciliables. Upa. En mira. Mi vida. Bueno, ¿ella estaba a favor de la libertad? ¿Cómo? ¿Cómo? Oblap tiene función esta noche. ¿Ah, sí? En el Teatro Helios de Palomar. Helios. Ah, sí. No, va a estar bien. Ay, no. Va a estar bien. Puede estar bien. Lo vas a lograr. Bien. Lo vas a lograr. ¿Con micrófono sí, es? Sí. Bueno, ya está mucho mejor. Mano, ya está. Sí. Pobre Cheito. Bueno, queremos nombrar al Tano en el control central, a Fede Totem en el switcher, Juanma Costa y Fer Pereira en la dirección, Guido Maresca y Mati Masate en la robótica, Fede Agostino en la iluminación, en el grafo Manuel Soto y Manu Bicho Rey en la producción. Gracias a lo de Jesús Delivery. Jesús Delivery te lleva a tu casa el sabor de siempre, Chorito. Claro, con opciones sí. De parrilla y platos de bodegón en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte, Villa del Parque, Villa Urquiza y próximamente van a estar cerca de acá, en Colegiales. Además, todos los días puedes hacer tu pedido de las 11 de la mañana a 0:30. Para vos, Diego Poggi. Espectacular. Yo sé que pido siempre. Me encanta. Arroba lo de Jesús Delivery. Tiene unas croquetas de provolone que me vuelan la cabeza. Y tiene una milanesa de merluza. Qué rico. Sí. Bien rico. Comí. Rica. Bien rica. Qué rico. Ya están los 26 que van al mundial. Sí, en un rato tenemos a Guido Berkovich. Muy bien. Vamos a estar hablando con él en 15 breve. Minutos. No entró Guido, No entró Guido. Guido quedó. ¿Quieren que les deje preguntas fuera. Para hacerle? Obvio, por favor. Que yo tuve esta semana. Anoten. ¿Es una sorpresa que Acuña no sea convocado? Espera. ¿Alguien está anotando, chicos? Es una sorpresa. Estoy anotando. Es una sorpresa. Que Acuña no sea convocado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Esperabas que llamen a Mastantuono? Mastantuono. Que llamen a Mastantuono. Ok, ¿qué más? ¿Tuono? A ver, bájame un poco la lista, Agus. Así veo otros nombres para ayudar. ¿Te sorprendió la que citen al Flaco López? Flaco López, perfecto. Al Flaco López y a Valentín Barco. ¿Te sorprendió que citen al Flaco López? ¿Y cuál es el otro? Barco. ¿Quién más? Lo Celso, ¿está bien escrito? Bien. Lo Celso. Para mí es una buena pregunta. ¿Será así? Romero, Tamendi, Medina, Molina, Martínez, Montiel, Tagliafico, Valerdi. Pregúntale, ¿a quién te gustaría de novio? Pregúntale a Guido Berkovich. ¿A quién te gustaría? De todos los que están de convocados. Novio. ¿Quién es el romántico de ese equipo? Sí. Podríamos preguntarle de novio. ¿Y con quién tendré un hijo? Exacto. Bien. O sea, como quien para toda la vida, quien para una noche. Yo, un hijo con Tagliafico. Ya lo tengo claro, una noche con Lautaro Martínez. Ah, muy bien, perfecto. Hola. ¿Cómo se llama? El defensor, autoridad. ¿El Cuti Romero? El Cuti Romero. ¿Un hijo o una noche? Con el Cuti Romero, un hijo que gobierne mi vida. Bien. Ok, perfecto, de una. Bien, ¿y una noche? Y con Messi, ya que vamos a estar. Perfecto. Claro. Habla la anécdota. Habla poco. Bien. Peligroso. Dicen que es peligroso. Sí, claro. sí. Peligroso. Se nota que es peligroso, sí, a lo lejos. Se nota. Ok. Bueno, con la tarjeta de luz, el velador. Tengo una buena lista de preguntas para Guido Berkovich. Bueno. Y muchísimas gracias. Bueno, ojalá. A mí me gusta Tagliafico. Sí. Me gusta Esli, la novia. Sí, la novia. Y sus perros. Sí. Estoy muy enamorado de ellos. Buenos reels suben, además. Sí, los amo. Bueno, Así que vamos por la ilusión de un bicampeonato. Es una locura. Sería una locura total. Sería una locura. Vamos a ver qué que explote todo acá el país. Total, nadie se acuerda. No pasa nada. Fuimos muy felices. La verdad que fue un nivel de felicidad absoluta. Locura total. Y a ver si se puede repetir 3 años y medio después. Yo jamás pensé llorar por el fútbol. Jamás, ¿no? Yo tampoco, Igual estaba un poco en pedo. Pero jamás pensé... No, yo no. Igual es más allá del fútbol. Exacto. Es ver la alegría de los demás, que es contagiosa. No, es una locura. Es de las cosas más emocionantes que viví en la vida. No. ¿Y lo habías vivido antes en Argentina con el... No, nunca. No, para mí fue de verdad una experiencia absolutamente maravillosa. Yo tiraba, tiraba agua con la manguera desde mi casa acá de Palermo, sí. Y la gente abajo no te decía nada, otro día te putean. Si se nos llega a dar, no lo hagas ahora porque va a ser invierno. Ah, tenés razón. Fue en verano la otra vez. Fue en verano. Sí. Fue en diciembre. Eso cambió. Bueno, tiramos agua caliente. ¿18 de diciembre? 18 de diciembre, 18. 6 millones de personas en la calle. ¡Oh! ¡Oh! Número sacado. Bueno, una multitud nunca vista, números sino la misma que llevó el padre Guillermo el otro día. Claro. Es verdad. No, 6 millones, ¿no? No, no, no. Pero no, bueno, no estuvo la política en esa fiesta. Impresionante. No estuvo la política, ¿no? Bueno. No estuvo. Bueno, hagan un programón como cada noche. Eso haremos, amigos. Los queremos. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado una persona a quien sus amigos lo apodan el loco. Pero obviamente él no lo sabe. Y si se enterara, su reacción sería impredecible. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. En resumen, soñé que la secuestraron a mi perra. No, me decían, me pedían que ponga $10,000 para que me la entreguen y me mandaban videos de mi perra extorsionándola. No. Golpeándola y todo. Ay, fue una pesadilla horrible, me la quiero olvidar. Ay, no, amigo, chicos, espantoso. Lo peor de lo peor. Yo prefiero que le hagan eso a un familiar. Que a un perrito. No, porque el familiar capaz se puede escapar o algo. Llama, tiene teléfono. Ay, no, qué horror. El perrito no. Amigos, primero te abrazamos. El abrazo más grande del planeta, amigo. Gracias va a, estar todo a Dios bien. Fue un sueño. Menos mal, pero pues abrazo. Los primeros 3 segundos se despertó y ver si el perro está, si ay, no está. Sí, ay, no, una ansiedad. Amigos, hoy es jueves 28 de mayo. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Nais Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien, Pipí? Bien, ¿y tú? Muy linda. Gracias, mi amor. ¿Tú también? Colores caramel. Me gustan los tuyos también. Tú muy otoño. Estamos muy otoño. Muy otoño, me muy encanta. Otoño. Estamos muy me otoño, encanta. Así que vénganse si tienen ganas a YouTube, sí. Y pueden ver cómo vinimos vestidos. Ay, hoy, ¿cómo nos lookamos hoy para Olvídate de Todo? Dos tarados. ¿Qué hacemos radio? Pero bueno, también se ve, son también cosas es que tele, pasan. También es tele, obvio, claro que sí, un poco sí. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, hay dos preguntas. ¿De qué se quieren olvidar? Y también... ¿Cómo está la calle, amigos? La calle está complicada hoy. Yo estuve yendo de un lado para otro todo el santo día y estuvo bastante cargadita la calle, pero queremos saber cómo está ahora. Si andas por ahí, 1168611043. A ver. Hola, chico. Buenas tardes. Hola, amor. Yo de lo que me quiero olvidar hoy puntualmente es que no quiero saber nada de esta ciudad. Ahora a la madrugada me estoy yendo a Mar del Plata con la moto. Con la moto y con mi pareja. Y nos compramos los intercomunicadores para mañana escuchar el Olvidaste. Ya que no pudimos ir presencialmente. Porque nos hubiera gustado ir. Los queremos mucho, chicos. ¡Mi amor! Buen viaje ante todo. Y estar harto de la ciudad, te vas a Mar del Plata. Creo que gran no decisión, amigo. No hay mejor plan. Gran decisión. No importa que sea invierno, siempre es linda la playita. Che, en instantes, Guido Berkovich, vamos a estar hablando de los 26. Se confirmó la lista de la selección argentina para el Mundial. Golazo. En instantes, sí. Por si no se enteraron, recién escucharon el mensaje, mañana tenemos Olvidafter en vivo. ¿Qué es el Olvidafter? Es una fiestica que hacemos nosotros todos los viernes. Dieguito y yo normalmente pasamos música. Bueno, Dieguito pasa música. Yo bailo como loca mala detrás de Diego. Y bueno, eso es lo que hacemos los dos. Realmente. Y esta vez dijimos, bueno, nada. Estamos empezando una época maravillosa, estamos en el premundial y queremos bailar un poquito con ustedes. Tal cual, amigos, vamos a estar seguramente en Estados Unidos, entonces queremos un poco de cariño de ustedes antes de irnos, porque vamos a estar un mes allá y capaz que no lo podemos hacer. Así que vamos a ver. Sí, claro. Que sea lo que sí, Dios quiera. Así que si tienen ganas de venir, arroba, olvídate todo, 104.3, es gratis. Vamos a buscar, no sé, 10 personas más. Así que escribinos. Chicos, quiero ir al Olvidafter, mayores de 18 años, arroba, olvídate de todo, 104.3. Tal cual. Me gustaría hacer un par de llamadas de solteros. Sí. No sé, unos 4. 5, claro, 3 y 3. Mujeres, hombres, LGBTIQ+. Sí, exactamente. Sí. Bueno, a ver. Sí, viene. Hagamos un te quiero conocer. Te quiero conocer, bebé. Free from desire. Claro que sí. Nos pones un cachito de canción y yo empezaba a bailar. Claro. Quita ahí. Hola, amiguitos. Hola a todos. Hola, chicos. Soy Loli. Hola, Loli. El mejor programa son ustedes que nos hacen reír. Con todas las anécdotas de cada uno, más de los oyentes. Te amo. Voy por Panamericana a 23. Yo me quiero olvidar de que todos los días tengo que venir a Capital a trabajar. Ay, mi cielo. Un beso. Te quiero mucho, gracias por todo ese amor y mucha fuerza en esa Panamericana. Nosotros te acompañamos un rato. Ya que estamos hablando, hablamos de la calle. Se prende un auto fuego en Desaguadero y Beiró. Se va a ir al Desarmadero, el auto que está en Desaguadero. Esto es en Devoto, tremendo. Odio cuando me pone muy nervioso cuando los autos se prenden fuego. Ay, sí. Siento que va a explotar. ¿Y qué puede ser? Sí, puede explotar. Tenemos obras nocturnas en Panamericana. Esta noche ya no va a haber desvío obligado a colectora desde General Paz, desde las 10 de la noche, corte parcial de Marquinaria, de la Autopista del Sol, en cuatro carriles al norte, desde altura Fondo de la Legua hasta Camino Autopista del Sol. Chicos, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno. Ariel de Gleu. General Paz, camino a Puente La Noria, sí, a 10 a 15 kilómetros por hora. Uf. Me quiero olvidar del quilombo de General Paz. Una bici va más rápido, amigo. No, tremendo, amigo. Che, y mañana, atención, se habilita el nuevo puente La Bruna. Es el que está ahí en River, amigos, cuando bajan de Lugones, etcétera, etcétera. Así que mañana es una primera etapa en la transformación del tránsito en Núñez, porque ahora va a cambiar la circulación de Udaondo. Cuando bajas de Lugones, va a ir para Libertador. Se transforma en mano única, la de River. Ojo con eso. Ojaldre. Y la que está del lado de McDonald's, que es Camposalles, me parece, esa va a bajar y va a ir para el lado de Lugones. Mira qué orientado. Y para todo eso. Mira qué ser humano culto. ¡Puf! Tremendo. Sí, pero me preguntaba dónde debutó Messi, no tengo ni idea. No puedes medir la inteligencia de un pez por su habilidad de trepar un árbol. Por... No puedes medir la inteligencia de un pez por su habilidad de trepar un árbol, gordo. Tú tienes inteligencia en otro tipo de cosas como en yo. En otras cosas. Menos mal, ¿eh? Y está liberada la autopista oeste, pero con demoras. 16:30, sentido capital. Ok, chocaron dos tutús y un camión. Paciencia, amigos. En esta tarde-noche. Paciencia y cordura. En instantes, en este invierno es paciencia y gordura. Total. Paciencia y gordura. Ay, amigos, hoy es jueves. Además de todo lo que les estamos contando, hoy es jueves. Y ahí. Secretos con identidad reservada. Te distorsionamos la voz. Nadie sabe quién sos. Te cambias el nombre y nos contás hoy. Claro, hoy vamos a hablar de las mentiras. Laborales, exactamente. Si mentiste en el laburo, si tiraste ¿Cuál alguna... ¿Cuál fue la última vez que mentiste en el laburo? Tremendo. ¿Conoces bueno, a alguien que haya mentido fuerte para entrar en un laburo? Yo hace tres años cuando entré acá. ¿Qué dijiste? No, que era capo y todo eso. Pero sos un capo. No, porque era que sabía hablar inglés bien y todo. Sí. Mentiroso, corazón mentiroso. Esa Karina, porque te la bailo. Ay, no, hoy estamos a Sarine, ok. Bueno, 47756688. Si tenés secretos, en instantes salís al aire. Secretos con identidad reservada. Y también, a ver quién está del otro lado. Hola. Chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, amigo. ¿Pista del oeste? Sí. Desde Liniers. Ok. Hasta Aedo Hospital Posadas. Sí. Bastante trabadita. Paciencia. Camina, pero despacio. Después del Posadas se libera y ya vamos un poquito mejor. Muy bien, amiguitos. Besitos. No se olviden que a partir de las 9:30 también se cierran las inmediaciones de La Bombonera, Bransen y del Valle y Berlucea. Fuerte operativo de seguridad en la zona. Así que paciencia, amigos. En este, no sé qué día es hoy, jueves. Ahí estamos. Muy bien. ¿Arrancamos? Sí, claro. En instantes se viene Guido Berkovich. Claro vamos que a estar sí. hablando de la manija, amigos, porque ya tenemos, la verdad, los 26 convocados de Scaloni para el Mundial. Sí. Vamos a ver cómo se viene este debut del 11, ¿no? No. Y además quiero saber, tipo... todos los niveles de manija que tenemos con el Mundial. Cerca de mi casa hay mucha gente juntándose para cambiar figuritas, por ejemplo. Están a full con las figus. En Triunvirato. Y me fascina verlos. Es como una red social. Es fantástico el intercambio de figuritas. La gente está muy manija con eso, está muy manija con el álbum Tapadura. Ah. No el flojito, sino el Tapadura. Tengo gente que había comprado un montón de figuritas y decidió no pegarlas para esperar el Tapadura. Ah, mirá. Sí. Te conozco gente que le salió dos veces Messi. Me estás jodiendo. Ajá. Yo la verdad que tengo un montón de figuritas. O sea, viste que a veces vas comprando algo y te las regalan, alguna cosa claro. así. Claro. La verdad que está bueno. El otro día vi que el Tapadura que están vendiendo en México es increíble. ¿Ah, sí? El que están vendiendo en Pero México. Pero el de acá es precioso. ¿También? Mi primo lo tiene y es espectacular. Uy, muy bueno. Es espectacular. Ahí voy a buscar, voy a googlear y todo. Gente que ya lo tenga lleno el álbum. Yo estoy segura que hay alguien que ya lo llenó y ni siquiera ha empezado el mundial. ¡Qué manija! Sí, claro. Y también quiero hablar un poco. ¿Se llena lento el álbum o lo llenas rápido? Esto es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque yo veía que a mi primo le faltan creo que 80 figuritas. ¿Ah? 80. O sea, nada. ¿De cuántas son? De y pico. ¿Cuántas dijimos el otro día? 300 y pico. 300, sí, no tenemos ni idea. Ya te voy a decir exactamente qué lindo cuántas que son. Es tapa dura, espectacular. Es hermoso. Ya te voy a decir exactamente cuántas son. Pero me gustaría saber, porque cuando lo vi a él, que le faltaban tan pocas para llenar el álbum, pensé. Está mejor como 980. Ya sacaste 980, claro. Un montón. Y le faltan 80. Panini. Y le faltan 80. No, nada. O sea, está junto mejor 900. Como ir cambiándolas a medida de que vas avanzando en el mundial. Ya tenerlo listo antes de que empiece. O sea, ¿cómo? Se enteraron que acá en Villa Crespo hay un local de impresiones y todo eso que imprimen unas cosas espectaculares. Son unos divinos. Las madres van. Ajá. Y te imprimen las figuras. Mentira. O sea, las que te faltan. Ay, y se las no. pegas a tu hijo. Se las pegas a tu hijo en la noche. Me da impresión. Claro. Sí, la verdad me da impresión. Pero bueno, vos al pibe no. le llenás el álbum. Pero o sea, ¿cómo lo vas a engañar así? Y le decís, y bueno, si no, 4, 5, 6, 7 años, hasta ahí lo podés engañar. No, para mí es demasiado divertido ir en búsqueda de. Y además sí. hoy en todas las plazas de la capital, me imagino que en todo el país están intercambiando figuritas. No, bueno, pero a veces no tenés plata, entonces vas a un lugar, las imprimís y listo. ¿Qué es lo más insólito que están haciendo tus hijos con las figuritas en el colegio? ¿Las están vendiendo? ¿Las están rematando? Hay un muchacho, un nene, sí. que se sacó hizo un emprendimiento de impresora 3D sí. con un coso coso. En 3D para guardar las figuritas, que es espectacular. Tipo una cajita. Una cajita re linda. Ah. Ay, lo voy a buscar, porque además su hermano mayor era el que le estaba publicando la cuenta y me pareció muy tierno. Están buenas las impresoras 3D, tenemos que comprar una entre todo el equipo, ¿eh? Están buenísimas las impresoras 3D. Sí, Pikachu, sí, puedes imprimir Pikachu, puedes hacer un montón. 4775. Lo dije, lo pensé. 4775-6688. Todo para regalar, ¿eh? Y 1168611043, amigos. Estamos en vivo. A ver quién está del otro lado. Manija. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Estoy escuchando? Sí. Mi sobrino nieto, que tiene 4 años. Sí. Que vive en Gallegos, en Río Gallegos. Sí. Y se llama Gaspar. Gaspar. Ya completó el álbum. Tiene una manija ese nene. ¿Viste? Que no les puedo explicar. ¡Qué me locura! Me encanta el programa, los escucho todos los días. Escuchen. Ay. De atrás que los estoy escuchando. Un beso, quiero, mi amor, te creemos. Quiero. Y también Río Gallegos, 3 grados 2 de térmica en este momento. Wow. Y yo lo tengo al pibe encerrado todo el día en mi casa. Yo no, que fue del figurita. Colegio a casa, el colegio claro. A casa, el colegio a casa. Tengo una idea. ¿Qué idea? Se me acaba de ocurrir. A ver. Para mí, con los oyentes, los más futboleros de en los oyentes. La idea que vos se te ocurrió, yo tengo que pensar algo. Tú tienes que escuchar atentamente. Ah, está bien eso. Tienes que escuchar atentamente. Ok. Yo creo que los oyentes Olvidators más futboleros nos tienen, sí, que ayudar a nosotros dos, sí, a crear nuestro starter pack para ir al mundial. Ok. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que saber si así nosotros dos para llegar al mundial ilustrados por los Olvidators que saben de fútbol? ¿Y el pasaporte y la visa? No. De data, amigo, de data. Para sumarnos a la conversación. O sea, ¿cuáles son los, por ejemplo? Te tiro un ejemplo. Sí. ¿Cuáles son las selecciones con las que tenemos buena onda y con las que tenemos mala onda? Ok. ¿Entendés? Yo sé que con Brasil somos medio enemigos, pero ¿qué onda México? Con México no nos llevamos bien tampoco. ¿Entendés? Sí. ¿Qué? No, para mí hay selecciones con las que no tienes tan mala onda. O sea, por ejemplo, no Uruguay, con todas las... Con Uruguay está todo bien. ¿Ves? No está todo dice bien. Dice que está todo mal. Ay, bueno, yo pensé, ¿ves?, que estaba todo necesito bien. Que esto, necesito de estas charlas con los Olvidators. Necesitamos un Olvidator que sepa mucho de fútbol. Ay, chicos, una venezolana y un trolo. Ayúdennos, por favor. Urbana Play reconfundió a la gente que manda la... Pero por favor, qué confundido. Hola, Mariela. Decí que el mundial no es solamente fútbol, son no muchas otras cosas fútbol. Más, amigos. No, pero lo vamos a lograr, lo vamos yo a quiero lograr. Hacer, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero hacer una nota de comparar los precios. ¿Qué hacen todo? ¿Qué? Vamos a ir al Walmart y vamos a comparar los precios. ¿Qué me compro con $5? Ay, Dios mío. No, amigos, lo vamos a armar juntos y ustedes van a ser parte a de ver. Esto con nosotros. Hola. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, soy el hijo. Ah. Hola, el hijo de Mariela. ¿Cómo se llama el hijo de Mariela? David. Hola, David. Hola, ¿cómo estás, amor? Bien, yo llené el álbum. ¿En serio? ¿Qué edad tienes, David? 13. Tienes 13. Escúchame, ¿cuándo lo terminaste de llenar? Felicitaciones. Ayer. Uy, ¿te pusiste contento cuando lo terminaste o te dio un poquito de tristeza que se acabó la colecta de figuritas? No, me puse contento. La mamá se puso más contenta, ya vas a comprar figuritas. Pará, entre los dos, David, Mariela, Diego acá. Che, ¿cuántos paquetes compraron de figuritas? ¿Cuántas cajas? Mirá, la verdad que no llego. David acá me dice que gastamos 200 mil pesos en total. Yo ya perdí la cuenta. Ay. Oye, ¿y muchas repetidas tuviste, David? Sí, muchas. Ay, ¿y qué vas a hacer con esas repetidas? Y se las regalo a amigos. Ay, somos buenos. Preguntale a tu mamá cómo es el tema del vudú. Vos, las que te sobraron, las tenés que usar, las tenés que pinchar un alfiler el día que juguemos con el equipo contrario. Entonces los vas pinchando y parece que van. Y, o si no, los mandás al freezer, los una congelas, compotera. Claro, los congelas. Bueno. Eso puede ser divertido. Sí, no tenían ni idea cómo era el fútbol. Pensaba fue, congelando que. Fue un. Pues el tema de llenar el álbum fue familiar, porque todos cambiamos figuritas, todos con teníamos contactos cambiábamos figuritas. Uy, muy bueno. Oye, y fue, tipo... Fue familiar. ¿Messi les costó conseguirla o lo consiguieron medianamente rápido? No, vino bastante rápido. La que más costó fue, ¿cómo se llama? Ronaldo. Esa fue una de las últimas. Ah, muy bien. Está muy mirá. Bien. No, me encanta esto. Bueno, espectacular, amigos. Che, ¿y lloraste ayer? ¿Qué onda? ¿Le avisaste a tus amigos por WhatsApp? ¿A qué hora sucedió este hecho mágico, único y no, trascendente? No, la verdad que no lloré. Yo sabía que me faltaban pocas y la cambié en la escuela. Claro. Ay, no. ¿Y de tus amigos eres el primero en llenarlo? Sí. ¿Se lo enrostraste ahí en la cara? ¿Llené primero? No. ¿No? No. Ay, es bueno, yo lo quiero hacer mal. Calmate, David, bueno. Un día somos te aviso, nene. Un tipazo. Somos nene. Te mandamos un abrazo beso, gigante, David. Mariela, besos. Igualmente. Gracias. Bueno, nos encanta el programa, David y a mí. Ay, los queremos. Muchas gracias. Gracias. Besos a ambos. Para un beso gigante. Siento que en este horario, ¿en qué horario? Para que nos contesten después si tienen ganas. ¿Qué? Por WhatsApp o de última escriban sin mandar un audio. Así lo vamos leyendo nosotros. ¿En qué horario hay más padres con niños en el auto? Me gustaría saber si en la franja de las de 19 a 20, de 20 a 20. ¿Cómo es? ¿20 a 21? 21 a 22. Lo que me para mí la franja es 19 a 20. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, para mí sí. Estoy posando. Qué lindo que salís en la foto. Ahí está. Muy bien. ¡Hola! Datita del Mundial. Sí. Hay un jugador que se llama Tom Payne, que un influencer argentino lo está ayudando a crecer en redes. Tengo toda la data. Agarró al futbolista con menos seguidores de todo el Mundial y lo etiquetó. Y hoy... En 48 horas llegó a tener 1 millón de seguidores. No. Esa datita está buena. Esa data es espectacular y la vengo siguiendo. La vengo siguiendo desde que este ser humano tenía 120.000 seguidores. Impresionante. Agus lo mandó cuando el muchacho tenía 20.000 seguidores, algo así. A la madrugada, lo mandó tal cual. A la madrugada, que cayó un mensaje en el grupo de Olvídate Agustín, de todo. Anda a dormir, por amor a Dios. A la 1:30 de la mañana dijimos, ¿qué pasó acá? Agustina. ¿Quién murió otra vez? ¿El Papa? No. Y pero estaba mandando al hombre que me parece, además no sé si vieron que ya subió su primer video hablando en español, dando las gracias. ¿En serio? Sí, claro, ya mismo lo voy a mandar. Valen Scarcini, alias... Exacto. El Scarso propuso ayer apoyar al futbolista neozelandés y en pocas horas su cuenta de Instagram explotó. Aparte debe ser muy loco para un futbolista de otro país que lo sigan 1 millón de argentinos. No, y de todos los países igual, ¿eh? De toda Latinoamérica. Empezaron... La mayor cantidad de gente deben ser argentinos. O sea, el algoritmo de ese pibe no debe entender nada. No, y empezaron tipo influencers y creadores de contenido de otras cosas, tipo, no sé, de cine en México a subirlo. Y tipo, tengo un montón de amigos mexicanos comentando. No, él de verdad, de la noche a la mañana es como... Muy fachero y una novia en Latinoamérica. Preciosa también, ¿eh? Es como una pareja ideal, es como un Tagliafico. Qué defensa él. Sí, sí, sí. El equipo Nueva Zelanda. Impresionante. A ver, hola. ¿Qué nos Buenas explican? Buenas noches, Diego Choro. Hola, amor. ¿Qué haces, Che? Algunas cositas que tienen que saber para ir al Mundial. Ahí amo los principales rivales de Argentina, los clásicos, son Brasil e Inglaterra. Ok. Sí, eso sabemos. Después, un escaloncito más abajo Escaloni más abajo. Que nos tiene de hijo. Okay. Francia por la última final, pero en realidad no es un clásico, pero ponele. Segundo Francia. Uruguay es el clásico rioplatense. Ok. Y después el tema con México es que los tenemos de archinietos, de tataranietos. O sea, ellos nos odian a nosotros, pero hablan como si fuéramos equipos equiparables o pares. Claro. Pero en realidad no existen. En realidad no existen, dice. Bueno, va a estar anotando, ¿no? Yo estoy anotando todo y la cortina de fútbol de primera me vuelve loco. Siento que estoy en la zona mixta. Ah, perfecto. Siento que estoy a punto de salir a la cancha. Más data. A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Te mando un abrazo. Sí o sí tenés que llevarte remeras de color flúor. A la noche toda la gente sale con colores de remeras flúor. ¿En serio? ¿En Miami? ¿Es real esto, amigo, lo de la remera flúor? Por las dudas llevamos dos. Nosotros llevamos. Yo me compré, chicos, una camiseta de la selección llena de brillos. Todo brillos. Guajarara. Todo lleno de brillos. Yo, bueno, me quise comprar una hoy ahí en ML. La vi, no está tan... Vi una que es como la Fan Edition. Estaba a 69 lucas, o sea... Ah, la mía sale más barata. Y en 3 cuotas. ¿Está bien esa? Sí. ¿Sí? Sí, para mí está... ¡Ay, ay! Gracias. De repente, ay, en la sorpresa. Mesa nos trajo el monito un Aperol Spritz. ¡Hola, Manu Manu! ¡Volvió Aperol! ¡Hola, Manu Manu! No solo volvió Aperol, amigo. Sí. Aperol nos está llevando al Mundial a nosotros. ¿En serio? Ay, Urbana Play y Aperol. Gracias, amigos. Qué lindo junte, como siempre. Los amamos, por favor. El Mundial del Fútbol 2026 ya se empieza a jugar en Urbana Play. Cobertura total, programación especial y móviles en vivo desde Estados Unidos para vivir cada partido como si estuvieses ahí. Vas a vivir la experiencia junto a Urbana Play 104.3, esta cobertura total que vamos a estar haciendo tanto en la radio, en urbanaplayfm.com, en redes sociales, en todos lados. Y si hablamos y si hablamos de encuentros que se disfrutan de verdad, hay un clásico que no puede faltar. Aperol te invita a sumarte al ritual, acompañado por su aperitivo ligero, fresco y vibrante, que hace único cada momento, porque si hay juntada, ¿qué hay, Dieguito? Hay Aperol Spritz per tutti. Hola, Guido Berkovic. Hola, Guidito. Hola, Diego. Hola, Ana. ¿Cómo les va? Hola, amigo. ¡Qué fachero! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia, Guido! Bueno, yo ya estuve con Ana hoy, debo decirlo. Es verdad. Y y bueno, no estaba de la mejor manera, Ana, yo no estaba de todo bien luqueado y sentía que ahora que nos íbamos a reencontrar en el aire en nuestra querida Urbana Play, tenía que estar un poquito más acomodado. Está bien, igual estabas bárbaro. Esta mañana estábamos haciendo los trámites para esta cobertura espectacular que vamos a hacer del Mundial y a Guido y a mí nos tocó en el mismo horario y ahí estuvimos charlando un poquito de todo, viendo dónde va a estar cada uno, qué cosas se van a hacer, porque la manija del Mundial es total, Guido. Es total. Total. Che, total, tenemos la lista de Scaloni. Y sí, tenemos los 26 de Scaloni, Guido. Viste, tenemos la lista que se dio hace un puñado de minutos. Yo te digo, la verdad, a mí me sorprendió porque en un principio, acá hay un detrás de escena de esta lista. A ver. La lista iba a darse el 25 de mayo, el lunes, era el lunes pasado, 25 de mayo. El feriado. Bueno, sí iba a dar el 25 de mayo. La lesión de Messi hizo que la cosa se dilatara. De hecho, había hasta una especie de... Bueno, viste que ahora las películas que hacen para dar las listas, todos hacen una especie de cortometraje cada selección. Sí. Bueno, la Argentina iba a tener ese cortometraje muy alegórico al 25 de mayo para dar su lista de 26. Ok. Bueno, la lesión de Messi la postergó y se dio hace un ratito nomás la lista, que yo creo que mayormente no nos hace mucho ruido. No nos hace mucho ruido quienes pueden haber quedado adentro o afuera. Yo creo que hay un solo nombre que nos puede generar algún ruidito, que es Marcos Acuña, el lateral por izquierda, campeón del mundo, que hoy juega en River, que se quedó afuera. ¿Y Mastantuono? Y bueno, a ver, Mastantuono no es de los que hace tanto ruido, Ana, para mí, porque... Ok. A ver, en definitiva, va a estar Valentín Barco. Yo creo que lo de Mastantuono... Hoy jugaba un poco con esa frase. Hay una frase que dice, se sacó del Mundial o se pierde el Mundial. Ok. El concepto de se pierde el Mundial está más asociado al tipo que se lesiona y que la lesión lo deja fuera del Mundial. Entonces, determinada lesión, se pierde el Mundial. Yo creo que lo de Mastantuono puede darse una vuelta de rosca con esa histórica frase de se pierde el Mundial, porque en su elección... imposible de decir que no, de irse a jugar al Real Madrid con una operación de 50 millones de dólares que los compró a River, bueno, se perdió el Mundial por ir al Real Madrid. Se perdió el Mundial porque es jodido jugar en el Real Madrid, porque le tocó un Real Madrid en una situación muy compleja, porque él no tuvo continuidad, porque tiene solamente 18 años, y porque decididamente esa elección, insisto, ineludible para el sí, para tomarla de manera positiva, para hacerla el traspaso, y lo dejó fuera del Mundial. Es como una lesión que hace que se pierda el Mundial Mastantuono al haber ido al Real Madrid y al no tener continuidad ahí en el merengue, ¿no? Espectacular. Okay. Che, tengo otra de las preguntas que la gente también dejaba por acá. ¿Acuña es una sorpresa? ¿Ya lo preguntaste vos? ¿Ya lo hablaste vos? Yo creo que es la sorpresa, Acuña, de los que se queda fuera. Para mí sí. Porque, a ver, el huevo Acuña, lateral izquierdo, que ya tiene dos mundiales en la Argentina, que fue muy importante en el ciclo Scaloni, jugó en Rusia y él jugó en Qatar. Y si bien está llamado a ser el lateral por izquierda suplente de Tagliafico, hay una realidad, y es que por escándalo es el mejor lateral por izquierdo de la Argentina. Bien. Y el problema del huevo Acuña son las lesiones. Oh, sí. Su fragilidad física lo deja fuera de la Copa del Mundo, para mí. El no poder confiar en su salud... lo deja fuera de la Copa del Mundo y lo pone a Tagliafico como lateral por izquierda, y la Argentina tiene algunas otras variantes porque ahí va a estar Facundo Medina, el exfutbolista de Talleres de Córdoba, que puede ser o central o lateral. Y ahí esto de ser polifuncional te permite tener, bueno, a veces una ventanita más para poder meterte en la Copa del Mundo, y el huevo es solamente lateral por izquierda. Estamos hablando con Guido Berkovich, estamos hablando gracias a Aperol Spritz, porque hoy, hace un ratito nada más, hace media hora nada más, nos centramos en la lista del Mundial 17, está bueno, que son los que, bueno, fueron campeones del mundo, van a volver, son 17, claro. Y después todos los otros, claro. Nuevos. Óyeme, ¿te sorprendió el Flaco López? Mira, Anita, a mí no me sorprende mucho lo del Flaco, porque... A ver, a Argentina le falta ese histórico número 9. El 9 que bueno, vos, Ana, y vos, Diego, son muy pibes. Es una macana esto, que ustedes sean tan jóvenes. Realmente es una macana para el envejecimiento tan feroz que uno tiene, pero además para esta comparación futbolística, históricamente el 9 era el lumbo que estaba dentro del área. Okay. Dentro al 9, un faro, un lumbo adentro del área para meter un centro, un cabezazo y meter el gol. Los 9 de la Argentina se han ido modificando. Ya los 9 de la Argentina no son esos 9 lungos que se meten adentro del área a hacer el gol con algún cabezazo. Los 9 de la Argentina son los 9 modernos, los que juegan un poco por todo el frente de ataque. Okay. Como Lautaro Martínez, como Julián Álvarez. Okay. Pero ante alguna alternativa de un partido que requiera de un 9 faro, de un 9 lungo adentro del área, a nosotros nos faltaba ese jugador. Bien. Y ese jugador es José López. Es decir, con López, la Argentina tiene una variante más de un atacante que no tenía hasta ahora en lo que es el plantel, el estilo de juego de del plantel de la selección argentina. Y el Flaco López, correntino él, hace muchos goles en Palmeiras y la verdad que es un acierto llevarlo como esa alternativa, esa variante de número 9 para el Mundial. Impecable, la verdad que más que claro, ya se nos viene el Mundial, primer día en el que juega la Argentina, por si hay algún colgado. ¿Cuáles son, claro, cuáles son esas fechas importantes? El 16 de junio, el primer día que jugamos contra Argelia. Argentina tiene un partido martes en Kansas y dos partidos en Dallas. Después tenemos contra Austria y contra Jordania en Dallas. Los 3 partidos nuestros de la fase de grupo. Impresionante, Ido. La verdad que va a estar buenísimo. Faltan 14 días para que arranque este Mundial 2026. Shakira no para de cantar. Y tú estás contento, Guido. Estás emocionado, estás manija. Y la verdad que sí, viste. Ya empieza ese cosquilleo. Empieza porque, a ver, cuando se terminó el campeonato local, el domingo con el Belgrano River. Sí. Ya nos metemos muy, muy de lleno ya con la cabeza del Mundial. Claro. Ya estamos en el Mundial. Ya terminó el fútbol nuestro, el campeonato local. A otra cosa, derecho ya la cabeza al Mundial. Y ahora sale la lista y más todavía nos impregnamos del Mundial. Así que, sí, ya decididamente estamos. Además, estamos a 2 semanas. Estamos 14 días. 14 días. Estamos. Es impresionante. Claro. Guido, gracias por toda la data. Sabemos que estabas ocupado, estabas laburando, así que te rompimos ahí un toque. No pasa nada. Un genio total. Yo trabajo con placer para Urbana Play. Para Urbana Play. Y además me dijeron que después me iban a dar esa botella de Apero, pero claro, sí, Apero el Spritz. Este Apero el Spritz que me vuelve loco. Sí, vuelve loco. Amigo, y allá nos veremos y vamos a compartir y a disfrutar de esta locura del Mundial 2026 con Urbana Play y con Aperol. Con los que saben. Por favor. El equipo completo de Urbana Play 104.3. Guido Barkovich en vivo con nosotros. Te queremos, Guido. Buenas noches. Les mandamos un beso a todos los mundialistas que van a estar prendidos a Urbana Play y un beso grande para ustedes. Va a estar besos, divertido. Amigo, gracias. Besote. Muy bien, cobertura total de Urbana Play. El Mundial de Fútbol 2026 ya se empieza a jugar en nuestra radio. Así que vamos a tener programación especial, móviles en vivo desde Estados Unidos para vivir cada partido como si estuvieses ahí. Vas a vivir la experiencia junto a Urbana Play, como te estamos contando. Cobertura total, urbanaplayfm.com, redes sociales, @urbanaplayfm. Y como te contamos, si hablamos de encuentros que se disfrutan de verdad, hay un clásico que no puede faltar y a nosotros no nos va a faltar el Aperol, que te invita a sumarte al ritual acompañado por su aperitivo ligero, fresco y vibrante que hace único cada momento, porque esa es juntada. Ay, Aperol Spritz, per tutti, los amamos, gracias Aperol. Salud, mi amor. Somos más amigos que nunca, salud. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. Sí. Ya venimos. Olvídate de todo. Buenas, buenas. Me gustó todo, Bueno, te voy a seguir escuchando. Oh, oh, oh, olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play. En la tarde, 40 minutos, en un rato nada más hablemos con José Bianco para que nos cuente cómo va a estar el clima. Ya estamos a un pasito del fin de semana, así que nos puede contar cómo va a estar el sábado y el domingo. Exacto, está exactamente. Fresquito. Y saber cómo anda José de su salud. Por favor, secretos con identidad reservada en un rato nada más. Hoy tenemos las mentiras que dijiste en el laburo. Ok, mentiras laborales. Mentiras laborales, la más heavy que dijiste. Espectacular. Con identidad reservada. En un ratito, nada más, amigos. 4775-6688. Arrancamos con más canciones, si les parece. Voy a pedir un Jamiroquai. Puedes. Porque se viene al Hipódromo de San Isidro, 17 de septiembre. Este es un temazo, ¿eh? Esto es Elvis Presley, pero no pasa nada. Esto es A Little Less Conversation. Bien olvidaste para mañana, ¿eh? Nosotros vamos a Aperol y le pega a Walter. Olvídate de todo. ¡Subí! questioning me. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, un poquito de Elvis Presley haciendo A Little Less Conversation, un remix acá en la tarde de Urbana Play. Mañana tenemos Olvida After a partir de las 21 horas acá en la radio. No olvídate todo en Urbana Play. Amigos, ¿saben que hoy es el día que homenajea a Rosario Vera Peñalosa? Oh, ¿quién era? La maestra de la patria. Oh, está acá educadora riojana conocida como la maestra de la patria, y por eso es el día del jardín de infantes, si no me equivoco. De los profes de jardín de infantes. Ay, la verdad que enseña a leer el mundo entre juegos, entre risas, entre canciones, entre buena onda. Es precioso. Y atención, porque hubo un llamativo pedido en un jardín de infantes del barrio de Almirante Brown. Esto pasó en Salta, se volvió viral tras su particularidad. Una maestra, viste que las maestras a veces piden cosas extrañas, claro, para que lleves, y generalmente es igual. Los niños se acuerdan el domingo a la noche. Pero esto nunca lo vi. Yo, o sea, esto jamás lo vi. O sea, de todas las cosas que yo hice de chiquita en el jardín de infantes, mis primos, mis ahijados, nadie. Los vimos en un montón de lugares, pero no lo vimos en un pedido. Escucha, una maestra pidió a los alumnos como tarea llevar dos piojos vivos, chicos, para una clase de ciencias. Les pidió un piojo pegado a una cinta adhesiva transparente. Uno lo tenían que pegar ahí y el otro lo tenían que llevar en un frasco. O sea, de verdad, me parece una locura absoluta. Bueno, los padres obviamente se volvieron locos, no entendían qué era lo que estaba pasando. Tengo preguntas. Igual para... Es muy extraño este pedido. Es demasiado extraño porque además para mí incentiva el contagio de piojos, convengamos, ¿no? Si se te escapa estás uno. Estás llevando un montón de piojos vivos, pero yo digo... No, si está pegado una me empieza a picar la cabeza. Hablo de piojos, me empieza a picar la cabeza instantáneamente. ¿En serio? No, mal. Pero bueno, preguntas. ¿Ese piojo en ese frasco sobrevive? ¿Cómo sobrevive el piojo? ¿No sobrevive por estarte ahí de tu cabeza? El de la cinta, yo creo que no sobrevive porque está pegado ahí. Está pegado como el Duki. Pará, y el otro, el del frasco. Y puede ser, si abrió el frasco, toing, se va para afuera. Ese está vivo. Tremendo. Yo la única vez que me agarré piojo, porque siempre tenía el pelo corto cuando iba al colegio, fue cuando mi papá me llevó a andar en karting. Tengo otra de jardines de infantes. ¿Viste que las maestras de la hija de Topa le dijeron que por favor no fuera más a buscar a su hija? Ah, porque se descontrolaban todos en el colegio. Pobre Topa. Y claro, ¿cómo va a buscar a la hija? Lo tenemos que invitar un día a Topa. Que venga Topa, por favor. Y cantamos canciones infantiles. Ay, sí. Bueno, después, tengo una última. ¿Qué pasó? También vamos a mandar un saludo a los profes del Jardín 146, los changuitos. Sí. Que les robaron todo. ¿Les dejaron una nota? Y les dejaron una nota. Me ¿la tenemos jodiendo por ahí? A ver, no puedo creer. ¿Cómo que les dejaron una nota? Después de haberles saqueado el jardín. ¿Cómo vas a robar un jardín de infancia? ¿Cómo vas a robar? Hay un lugar especial en el infierno para esa gente. Le dice, lo siento mucho. Las cosas que no... ¿Qué dice? Las cosas que nos llevan... Las cosas que nos llevan... Hay un problema porque estamos medio chicatos y aparte está escrito con una letra espantosa. No, chicos, no lo puede leer. Pero el chorro le dejó una nota. Y dijo, sepan entendernos al final. Bueno. Es como, te voy a robar todo esto, pero sepa entender que lo necesito. Bueno, después de última la venís a ver acá a YouTube y capaz que la puedes tirar. No, me parece terrible. Me parece terrible y siento que hay un lugar especial en el infierno para las personas que roban jardines de infantes. Pero totalmente. Dice, sí. Lo siento mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan que... Para entendernos, las cosas no están muy bien. No nos llevamos cosas de valor porque no somos malas personas. De verdad lo siento mucho. Espero nos perdones. Espero nos perdones. ¿Cómo decir espero? Ay, que nos el chorro, perdones. Chicos, vuelva al colegio y haga lo caligrafía un poco porque no se le entiende nada. No se le entiende. Bueno, el último amigo escribí todo en mayúscula, papi. En unos años la gente no va a saber escribir bien. No, ¿se enteraron de esa noticia el otro día? Que dicen que uno. Que hemos perdido el 60% de nuestra. Es tremendo. El humano perdió el 60% de su habilidad y su motricidad por usar el celular. Y sí, claro. Chicos, no, se vienen unos años terribles. Se vienen unos años muy inútiles, muy inútiles. ¿Viste que hay un nene que desarrolló... Hoy estamos tremendos. Vamos uno para el otro. Pero hay un nene que desarrolló una aplicación, un nene creo que de 14 años, que pelotudo dijo, ya. Que dijo, estoy aburrido de la inteligencia artificial. Sí. Todo lo que está producido por inteligencia artificial me molesta, me parece aburrido. Ah, muy bien el pibe. Y entonces generó una aplicación donde, que parecía tal cual como el ChatGPT. O sea, tenía como la misma interfaz. Y le hacías una pregunta tipo, necesito un perro que esté sobre una tabla de surf. Y la persona que contestaba del otro lado, eres un ser humano, está del otro lado del servidor y dibuja el perro y te lo manda a un dibujo mal hecho, pero es una persona la que te está respondiendo. Inteligencia artesanal. Exacto, no, me pareció fantástico. Bien, espectacular. Eso me pareció hermoso. Chicos, este programa, cada día más información. Ay, chicos. Es un magazine hoy, entre deportes. Y ahora hablando de... Las infancias. La educación. Es claro. El programa de Georgina a la mañana. Voy de Moria. 4775-6688. Atención con ustedes. Y ahora se viene el tiempo en el magazine. ¿Ves? Hola, José Bianco. Hola, Josexi. Josexi Bianco. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien, amigo. Bien, siempre, amigo. Siempre de manera inesperada me va a tocar el piropo. Está muy bien. Claro. Bueno, ¿cómo están pasando este día número 1000? Ya con el cielo cubierto, con poco sol. Ay, amigo, ha dominado terrible. La atmósfera, la nubosidad baja. Estamos metidos dentro de ella. Inclusive están cayendo algunas gotitas que no llegan al suelo, se evaporan antes. Menos mal. Lo diría solo para que el conductor se ría, cuál es el nombre técnico de esas lluvias. ¿Cuál es? Por ahí ya la sabe. Ahí yo sé. Todavía recuerdo la frase de cuando me dijiste, José, tenés 4 años, la voy a guardar conmigo, pero técnicamente se llama así, por eso busco la mirada cómplice del conductor. Se llaman virgas, las lluvias que no llegan claro, al suelo. Ya me acordé. Ah, como nosotros no moja, ya. Podrías decir. No moja. Técnicamente se llaman así. Y bueno, es así. La lluvia virga. Escucha, caen. Y cuando van cayendo, se forman una capa muy húmeda, pero la capa de abajo, cercana a la tierra, está un poquito más seca. Por eso no tenemos nieblas. Y cuando caen, se evaporan y no tocan el suelo. ¿Y cómo así se que, diría? ¿Y cómo, se, ¿y cómo se diría? O sea, porque cuando uno dice está lloviznando o está lloviendo, ahí te viene diría, la virga. Claro, que caen virgas. ¿Cómo es? Caen virgas del cielo. Están hay lloviendo. Hay virgas. Qué no sé por qué me río, porque es un término técnico. Eso fue todo. Yo no debiera reírme, pero es un término técnico. Espero que lo guarden en su memoria. Siempre se aprende algo nuevo. Y están por acá atrás, en la ciudad de Buenos Aires, en el norte. Están pasando y no creo que lleguen a mojar. Así que me parece hoy noche de virgas, para cerrar un poquito la idea. Muy bien, bueno, perfecto. ¿Qué viene por delante? Más de lo mismo. Todo el fin de semana así, mínimas de 10, 11, 12 grados, máximas de 17, 18 por momento, porque a veces no llegamos a ese valor, como hoy que el cielo estuvo cubierto y no pudimos alcanzar las temperaturas máximas, que uno las calcula en base a que un ratito se abra el cielo. Bueno, hoy no llegamos a los 15 grados, esperaban 18. Esos 3 grados nos los robó la nubosidad baja que está presente. Lo bueno es que no hay nieblas, por lo menos no tantas complicaciones, por la reducción de visibilidad, pero ojo que pueden volver durante el fin de semana, así que sábado y domingo, sobre todo las 2 mañanas, pueden tener algo de visibilidad un poco afectada por la niebla, manejen con cuidado, sabemos que todos se mandan para las rutas del norte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, Entre Ríos, y esta es una época del año para seguirlo de cerca, pero no hay lluvias a la vista, eso está no buenísimo. Hay entrada de aire frío, Está bueno, no hay, obviamente, temperaturas cálidas. Seguimos ahí. No sé si están teniendo problemas con la ropa que intentan secar, porque hay bastante humedad. Y yo estoy usando el lavarropa, viste, que tiene secador también. Ay, y, no, es terrible. Sí. Todo huele a húmedo. Y dejo la ropa ahí, tipo una vuelta más. Está muy bien. Por ahora no hay chance de sol importante, o por lo menos duradero. Veremos si alguna tarde el sol logra romper la nubosidad baja, pero por ahora viene ganando ya 48 horas de cielo cubierto y me parece que quedan unas cuantas más también por muy delante. London, demasiado, no sí, me no, gusta. No, me pone triste. Un bajón, que no haya sol, que esté ahí escondido, que lo parió. Sí, el, total. El lugar más frío de la Argentina ahora es uno que suele estar siempre en el ranking. Mi corazón. Chau, en la provincia de Río Negro, 7 grados, no está tan mal. Para las 7 de la tarde será el lugar más frío de la Argentina, 7 grados. Ahora va a empezar a caer la temperatura y Formosa con 23, el más cálido. Eso explica la niebla, ¿no? 23 grados a esta hora del día en el norte argentino. Es aire húmedo que empieza a enfriarse y forma nieblas y neblinas en todo el centro y el norte de la Argentina. Nos tenemos que ir para las cataratas. Viene tranquilo. Tenemos que ir a las cataratas también, a Puerto Iguazú, por allá también, un montón de lugares. Vamos una noche de luna llena. Hermoso, que la última vez fue nuestro amigo Jairo Estraquia y volvió alucinado. Yo le recomendé que vaya, así que tenemos que hacer un programa de Olvídate de Todo desde las cataratas. De hecho, hay luna llena el domingo. Ay, qué hermoso. Domingo a la noche. Bueno, vamos el domingo. Vamos. Yo estoy, ¿eh? Nos ponemos a tramitar un permiso para ver si podemos transmitir desde cataratas. Oye, amigo, re, hagámoslo en serio. Sería espectacular. Yo no conozco cataratas y es mi sueño porque si hay árboles y un lugar con agua es un gran plan. Uy, te va a encantar. Sí, les propongo. ¿Hay macacos? Viernes o lunes. ¿Hay macacos? No, son coatíes, pero bueno. Hay monos igual hay, ¿eh? Pero no son macacos. Exacto, no sé si macacos. No, yo le digo macaco a cualquier mono. A cualquier mono. Yo le digo macaquito, vení. Claro. Igual al coatí te roba, ¿eh? ¿En serio? No me acuerdo si son capuchinos, no me acuerdo qué monos son, puede ser. Estoy diciendo cualquier cosa, ya estamos hablando sin saber, ahora somos un magazine, pero de verdad. Pero de verdad, tiene que ser viernes o lunes. Viernes o lunes tiene que ser el programa de Olvídate de Todo, así metemos fin de semana las cataratas. Me parece un planazo, para mí que en Agostini lo tenemos que hacer. Agostini. Listo. En Agostini. Te tomo la palabra. O Julini. Bueno, te mandamos un beso gigante. Beso, te queremos, José. Se cuidan. Un beso con la lluvia. Chao. Con la lluvia virga, ¿era? Claro, está lloviendo virga. Está lloviendo. Lo dijo ella. Pero pará, no estoy diciendo nada malo. No, es técnico. O sea, dijo José que esto es técnico. Bueno, ya sabemos que algún día más lo podemos decir porque es científico esto. Exactamente. Opiso por el Conicet. Amigos, 47756688, son las 7 de la tarde, 54 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Y en instantes nada más se viene Secretos con Identidad Reservada. Hoy vamos a hablar de secretos en el laburo. Escúchame. Te escucho. Es importante. ¿Qué? Que le mostremos a Manu, alias El Monito, la potencia de los secretos en este programa. Nuevo este compañero programa, de producción. Claro, este programa trae suerte. Se ha hecho un nombre. Mucho gracias a los secretos con Identidad Reservada. Una hermosa sección, un hermoso momento que tenemos todos los jueves, desde que arrancó ya. Desde que empezó el programa. De 3 años. Mucha gente. Claro. Y mucha gente, no, qué bueno lo que hacen los jueves. Bueno, hoy, amigos, el laburo es un lugar donde todo ser humano pasa demasiadas horas, demasiado tiempo de su vida. ¡Puf! En ese lugar, en algún momento dijiste una mentira, te enteraste de una mentira, alguien mintió y te usó de cómplice, te enteraste y no lo podías mandar al frente. Estoy cansado, jefe. Hoy también estás mintiendo. Capaz hoy estás mintiendo, capaz en el laburo mientes con alguien. Bueno, lo más importante es que nosotros te vamos a distorsionar la voz en tiempo real. Le vas a aparecer con la voz de ardillo o con voz de monstruito, lo que ¿ok? Vos finita, vos gruesa, vos elegís. Te cambiamos el nombre, te podemos poner que sos de otra provincia. No nos digas el nombre de tu empresa, ni nada por el estilo. Vos nos contás los datos que vos querés. Pero lo más importante es que podés llamar ya 47756688. Te cambiamos el nombre, te cambiamos la voz, te cambiamos todo. El barrio, lo que tú quieras. Y nadie se entera de tu secreto. Eso es lo más lindo. El monito, cuando atienda, cuando hables ahí, te atiende el teléfono, así, hola monito. Hola monito, y echas tu cuento. Y además, lo más chévere de todo esto es que hay kilito de helado. Ah, tenemos realito. Uy, kilito de helado si no entras para el cine. Exactamente. Amigos, eso en instantes nada más. Son las 7 de la tarde, 56 minutos. Hasta las 10. Olvídate de todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados.

que estamos, por favor, 8 de la noche, 2 minutos. Mañana tenemos Olvid After presencial. No sí, te claro. olvides, a partir de las 21 horas, un montón de oyentes van a venir al estudio de Urbana Play y la vamos a pasar bien porque vamos a conocer gente nueva. Claro, en un rato. ¿El amor hacer... de mi vida? ¿Qué? Bueno, en un rato vamos a hacer el Te Quiero Conocer. ¿Qué? El Te Quiero Conocer, 3 y 3. En un rato hacemos el Te Quiero Conocer, claro que sí. Pero antes. ¿Qué tenemos, amigos? Son las 8 de la noche con 2 minutitos. Abrimos juntos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Estás escuchando Olvídate de Todo con Diego Poggi. Anaís Castro y todos ustedes del otro lado. Sí. Pero tenemos Secretos con Secretos. Identidad reservada. Sí, amigos. Hoy es el día perfecto para contar ese secreto. Hoy vamos a contar secretos que envuelven el ámbito laboral. Perfecto. Todo lo que pasó en el laburo, si mentiste con alguien, si le mentiste a un jefe, si mentiste para entrar en un trabajo, si te enteraste de una mentira allá adentro y no la pudiste contar. O si sabes cosas en tu trabajo que no se las puedes decir sé a nadie. Cosas. O sea, sabes cosas que nadie más sabe y te las tienes que llevar a la tumba, nosotros las queremos saber. Amigo, yo en mi trabajo anterior. Sí. Uy, tremendo, yo no tengo la identidad reservada, siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, vamos a averiguar en LinkedIn cuál fue tu laburo anterior. Es muy fácil, es muy fácil porque pasé muchos años en ese laburo. Pero me enteraba de unos chismes, amigo. ¿Sí? Yo grababa un programa, que yo grababa 4 programas en un día, en un sector del edificio donde no había nadie. Era un estudio chiquitito que estaba como en la parte de atrás del edificio. Sí. Y habían... unos baños. Y cambiaron la voz, le pusieron voz de pitufo. Y habían unos baños escondidos. ¿Y qué pasó en el baño? Y la gente iba. Y yo los veía. Bueno. Y era la única, porque yo conducía sola el programa. Ah, mirá. Entonces yo tenía todos los secretos. Bueno, a mí no me cambié la voz porque yo ya lo conté. En TN, amigos, me levantaba muy temprano. Yo metí una siesta y me iba al baño a dormir. No, pero ese es tiernito. Yo me iba al baño y me pegaba una siestita. Ese es tiernito. Me pegaba una siestita cuando terminaba el noticiero de la Pegue y arrancaba el de Lobo. Me dormía 20, agarraba la tanda que duraba como 7 minutos. 20 minutitos y arriba el inodoro. La power nap, la verdadera power nap. Ay, amigos, vamos a recibirlos. Sí. Hoy nos juzgamos. Y hoy le vamos a poner nombres de artistas argentinos en honor a los premios Gardel que se llevaron a cabo esta semana. Bien. Donde Milo J fue uno de los grandes ganadores. Pero ¿sabes quién también se ganó premios? ¿Quién se ganó premios? Lali. Hola, Lali. Atendemos el teléfono. Está Lali del otro lado. Hola, Lali. Bienvenida. ¡Aló! ¿Qué haces, Lali? ¿Cómo andan? Disciplina. ¿Todo mentirosa. Bien, ¿y tú? Se ríe. Bueno, queremos escucharte, Lali. Secretos. Hoy, mentiras en el laburo. ¿Qué dijiste en el laburo, en el trabajo? A ver. Cuando me pasaron... lo primero que quiso hacer fue obligarme a ir todos los días y yo saqué mi acuerdo. Yo tengo un acuerdo pautado, yo tengo a la tía Juanita en casa los martes y los jueves. Ah, muy bien. Para, ¿y durante cuánto tiempo mentiste? Hasta ahora, hoy. ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! ¿Hoy tu home office? Que no, sí, que no escuche. No, nada, hoy porra. No, pero mañana. ¡Ay, la amo! ¡Ah! Bueno, esta es la mentira. ¿Y el secreto? El secreto es que en un trabajo anterior, un día el gerente se deja una caja donde se guardaba plata. Sí. Fuera de la caja fuerte. Y yo me doy cuenta y digo... La policía. ¿Este se olvidó? Entonces cuando voy a agarrar la cajita, se abre. Y cuando se abre, cae de adentro un pack de 3 geles íntimos. Uno sabor a chocolate, uno sabor a frutilla y otro sabor a no me acuerdo. No, me parece muy fantástico. Me parece muy fantástico. Días, me parece espantoso todo lo que es geles de, con sabor. Se fue a la oficina y cuando vuelve, una de mis compañeras dice, ¿este tiene olor a chocolate? No. No, ya va, para rebobinar. ¿Quién tenía olor a chocolate? Claro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué olieron? Él vino, volvió de la oficina, saludó a alguien que cuando él se fue no estaba. Y ahí le dijo, hueles a chocolate. Este tipo tiene olor a chocolate, ¿qué tiene? Y ahí... No. Uniste, ataste todos los cabos, claro. No, pero tengo preguntas. Estaba casado y tenía hijos. Y se estaba construyendo una casa, todo. Qué desgraciado. Escúchame, y este ser humano, pobrecito. Ustedes, ¿por qué pobrecito? ¿Por qué pobrecito? Pregunto. ¿Qué pobrecito? Flor de desgraciado, ¿qué? Flor de desgraciado. Bueno, chicos, alguien lo tiene que defender. ¿Por qué lo vas a defender? No jugamos. No, a él sí, a ella no. A él sí, a mí no me ¿claro? jugan. Bueno, a él lo rejugamos. Claro, Lali, a él lo recontra jugamos. Dejen a la gente ser feliz. Escúchame, Lali, ¿y ustedes tenían sospechas de quién era la persona que, nada, hacía uso, goce y disfrute del gel de chocolate? Teníamos sospechas, pero no hay ninguna confirmación. Ok. No sé, pero para vos decís que el gel este lo usaba con otra persona en la oficina o vino de afuera con esta baranda. El tema es que él gerenciaba esa oficina y otra oficina de otro lugar. Iba y venía. Eso. Decía, me voy hasta la oficina. Mirá vos. Ay, me da ternura. Ay, no, a mí no me da nada de me ternura. Me da ternura. Un desgraciado. No, igual, tremendo. Acabo de tener una dietética. Un día abrí el cajón de mi escritorio y ¿sabes qué me había puesto adentro? ¿Qué? Un chupetín con forma de pene. Pero mismo ser humano. ¿Pero qué le pasaba? Muy sexópata. Ay, no, malísimo. Decí que me hace muchos años, porque si no... Claro, hoy estaba... Pará, igual que te dijeron un preso. Chupetín con forma de topi dentro de un cajón, no me parece grave. Si es tu jefe, no te puede dejar es un abusivo. Chupetín con forma de pito. Dieguito, corazón, es abusivo. Es absolutamente abusivo. Es abuso de poder. Sí, tenés razón, totalmente. Y sí, lo amo. Totalmente. Claro, o sea, si yo te dejo eso a ti, no pasa nada. Pero si viene Pandiela, está raro, ¿entendés? Claro. Sí, me digo, mirá, ¿dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste, Pandiela? Le voy a preguntar, quiero uno. Para nada, quiero comprar una cajita, así regalamos. Un beso, te queremos, Lali. Te queremos, Lali, estás participando por el kilito de lado, amor. Chao, un beso. Entiendo lo que dicen. Ay, Dios. Pero... Puto. Ay, no. Pero bueno, no entiendo nada. Atención, ruidos raros. Ah, sí, nunca llamé. ¿Podríamos llamar una noche? No. Llamemos el laburo, yo no de casa no voy a llamar. Hola, mi amor. Hola, ¿qué pasa? Ay, no, tremendo. ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué le decía pasar? No, andate, estamos haciendo un programa. 4775-6688. Pará, ¿tenemos mensajes? Y también está María. Hola, María. Hola, mis amores, ¿cómo están? ¿Qué haces, María? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, acá. Cocinando. Muy bien, ¿qué estás cocinando en este momento? Y para mi pequeña, son las naves y para nosotros nos encargamos hamburguesas. Hermoso. Muy bien, ¿tenés el altavoz puesto o algo por el estilo? ¿Cómo? ¿Tenés el altavoz puesto o algo por el estilo? No, con el celular pegado a la oreja. Celular pegado a la oreja, perfecto, María, como corresponde. ¿Y cuál es tu secreto? Mira, tengo una amiga... que trabaja en el sector quirúrgico de un hospital. La Propofes. Privado. Ok. Yo soy veterinaria y me trafica insumos. Nada ilegal, ningún estupefaciente, ni nada de eso. Insumos chiquititos como gasas, sacos quirúrgicos. Ah, claro. Cositas que te sirven para la veterinaria. Guantes. ¿Cómo? Cositas que te sirven para la veterinaria, pero no fármacos. Me da ternura que lo diga todo en disminutivo como para que parezca menos grave. Insumitos. No, una gaseta. Sabes que a mí me ayuda mucho porque yo con eso ayudo a la gente. Ah. Porque son costos que yo saco de la cirugía. We are the claro, world. Claro, mi amor, es verdad. Ella le trae la curita. Está mal, pero no está mal. Está mal, pero no tan mal. Es para ayudar a los pichichos. Ese caniche ya está bien curado. Ese caniche tiene su gasita para curarse la herida. Nosotros antes saturábamos con cualquier cosa, con agujas hechas ahí en el consultorio. Y ahora tenemos agujas con marca, ¿viste? Está bien. ¿Sabés que el otro día me abrí la gamba? Fui al hospital y justo no había agujas. Era porque tenía pichicho. Pero ¿sabés qué? Por el pichicho todo, hay un mi amor. Suturado con la sutura tuya. Total. Aguanta Chihuahua. Me parece espectacular. Ay, este me encantó. Más perros, no, menos este humanos. Me encantó, total. Espectacular. Sí, que no se enojen los del hospital, que es para una buena causa. Se roban tantas cosas para motivos tan terribles, personales y sí, de ocio. Imagínate que para los pichichos no. Imagina. No, que imagínate que con este lío de las propofes y toda la sí. Cola. Los veterinarios nos quedamos sin insumos. Claro, porque nadie les podía pasar más nada, claro. Encima, trasca que somos una profesión muy limitada en cuanto a fármacos. Re. Con estas cosas todavía más. Espectacular. Bueno, conseguime así un que... frasquito de los caballos. ¿Cómo es el que le pone el... No, mentira, es el chico. No, ese no. No, yo más que insertarte un corticoide intramuscular no hago. Pánico a las agujas, Dios santo, por favor, no hablemos de esto. Yo me inyecté sola, así que no puedo. Ay, decir... estás bardera. Te mandamos un beso. Beso, los mi quiero, amor. Chicos, beso un chao, beso, mi amor. María. No juzgamos. Están diciendo que Pachi Plum estarían contentos por esto, es verdad. Ay, le mandamos un beso a los chicos de Está Bueno Che, a los ay, perritos. Sí, a Pachi Plum. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos en Secretos con Identidad Reservada los jueves. No juzgamos en esta sección. No, obvio que no. Y ahora lo vamos a recibir a Tiago. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Hola, Tiago. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué hace, Tiago? ¿Bien, y a ti? Sí. Mi anécdota en secreto fue que me herní la panza gritando un gol a los 94 minutos de mi equipo. No. Y lo pasé por la RT. ¿Te herniaste la panza? ¿Te herniaste la panza porque eso somos nosotros? Golazo. ¿Cómo le va a salir una hernia por gritar un gol? ¿De qué equipo sos? ¿Se puede decir eso o no? Y del más grande del sur. Del más grande del sur. Ay, bendito, justo nosotros, Dios mío. ¿La Ferrere? Deportivo Tierra del Fuego, ¿se le cortó? Ay, nos cortó, dijo. No, dijo no saben nada de fútbol, chau. No, capaz que no quería decir el equipo y todo eso. No, pero no. No, Tiago. Está bueno. Muy, igual, buena data. Lo pasó por la RT, él gritó un gol en su casa, se ve que se hernió. Hernia de panza, nunca lo había escuchado. Hernia de panza, chico, lo que habrá gritado. Se le retorció la tripa mal. Sí, esa es una mezcla de indigestión con locura. Dios santo. La hernia, ¿está saliendo al aire, bolito? Salí al aire, amigo. Hola, Wally. Hola, Wally. Nuestro operador. Nada, una pavadita. A ver, ¿no? Por las hernias, por lo general, son esfuerzos mal hechos. Claro. O sea, cuando estás en una mala posición, qué sé yo, y ahí haces la fuerza. Claro. Ah, ¿yo de qué nací? Te estrangula. Claro. Yo, es un esfuerzo mal hecho que vive todos los días. Es al contrario. Ah, okay. Es un gran amigo esfuerzo. Bueno, volvió Tiago. ¿Tiago? Hola, Tiago. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Menos ajá, mal, amigo. ¿Y cómo? Pregunto, ¿cómo hiciste lo de la RT? Y lo de la RT fue un domingo, el lunes fui a trabajar. ¡Claro! Sin saber que tenía una hernia. Y dijiste, me duele acá. Hasta que fui al médico y me diagnosticó. Claro, dijiste, no, me salió la hernia porque me pasaron la factura mal los contadores esto y... Me provocó una hernia. Hacía trabajo pesado, así que podía hacer. Ah, muy bien. Está bien. Che, ¿cuántos días? Bueno, estuve un mes con los prequirúrgicos y después 65 días para recuperarme de rehabilitación. Metiste casi cuatro meses, amigo. Lo que pasa es que las hernias son complicadas. Y además, bueno, lo malo es que no recibí ninguna remuneración porque no las cubre. Bueno. No me cobraron el sueldo. Bueno. ¿Pero qué tuviste? O sea, ¿cuatro meses sin cobrar sueldo? No, cobrando sueldo. Lo cobré. Cobró sueldo, pero no tenía ninguna remuneración. Y no, amigo, ya. Está bien, con el sueldo está bien, amigo. Ya era un montón. La hiciste jugando fútbol y gritando después, gol. Para la final del Mundial 2022. Sí. En la semifinal me tuve una supuesta conjuntivitis. No lo amo con todo mi ser. Y bueno, me dieron 10 días, así que vi la semifinal en mi casa y la final en mi casa. La final en mi casa, sí, todo por el fútbol. Pero igual dijiste algo medio raro, amigo, porque justo conjuntivitis y los ojos pegados para ver la final, medio raro todo. No, bueno, pues está bien. Encima que me dieron el alta cuando fui al médico, pero me dijeron que me ponga una gotita por una semana. Y yo me excusé con la de recursos humanos que iba a contagiar a toda la fábrica. Es que eso te iba a decir, o sea, el tema de la conjuntivitis no es lo grave que sea, sino que se lo puedes es contagiar. Es contagiosa y todo eso. Y de última decís, no, me tengo que poner una gotita cada una hora. ¿Viste? A veces cuando te dan gotita cada una hora es un bajón eso. Sí, tal cual. Bueno, Tiaguito, te mandamos un beso enorme. Gracias por tu historia. Bueno, muchas gracias. Gracias, loco. Eso, mi amor. Ya sabemos, viste, que se va a pedir 2 o 3 días ahora cuando arranque el Mundial, Ay, sí, tal ya cual. Lo conocemos. Algo va a ser. Amigos, estamos en vivo. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Secretos con Identidad Reservada. Hoy, mentiras que dijiste en el laburo. Exactamente. Atendemos un último llamado. Están como locos hoy. Hola, Sole. Hola, Sole. La Sole. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegra, mi amor. Cuéntamelo todo. Estoy asombrado de la cantidad de gente que ha llamado. Tremendo. Al lado de lo que escuché, lo demás, lo mío, una tranquilidad total. A ver. Soledad. Lo que yo hacía es que mis compañeros de trabajo y mis jefes vivían todos por la misma zona y yo vivía muy lejos. Ok. Entonces, ellos no tenían idea del tráfico de mi zona ni nada. Mm. Y yo por ahí para ir al gimnasio o ir al médico o hacer algo antes de ir a la oficina, cuando veía que el subte o el tren estaba muy lleno, sacaba fotos y me las guardaba. No, bueno. Entonces, cuando veía que no llegaba, mandaba una foto, el subte está tremendo o está muy explotado. Tapado el tren. Explotado. Muy buena. Bueno, yo tengo un conocido, mi papá, no sabés, vieron que mi viejo es mecánico. Sí. Una vez una clienta le pedía que le saque fotos, tipo cuando mi viejo estaba desarmando un auto o alguna cosa así. No, buenísimo. Tipo un planito cerrado, tipo cambiándole fusibles o abriendo el capó de algo. Y me dice, ¿me manda foto? Necesito una foto de esto. No. Un día ay, le pregunto. Una gran idea. Y bueno, mi papá está cobrando de 10 lucas la foto. A partir de ahora 10 lucas la foto. A mí me pasó una vez que se me había dañado la puerta de la casa. Sí. Y se me quedó el picaporte en la mano. ¡No! Claro, me pasó real una vez. ¿Qué pasa? Yo le tomé foto a eso para mandar a mi marido. Sí. Esa foto fue muy valiosa. Y sí. Esa foto fue valiosísima. Bueno, ya sabemos si Ani no manda. El único problema que tuve una vez es que estaba tapadísima la 9 de julio por una manifestación. Y quise aprovechar y sacar una foto, que también de los días que iba en auto. Claro. Y me agarró un policía y me hizo la multa. ¿Por estar con el celular? ¡Ay, sí. Claro! ¡Ay, tremendo! ¿Cuánto te salió esa? No me quiero ni acordar. Te mandamos un beso gigante, Sole. Gracias por llamarnos. Che, grandes historias hoy, ¿eh? Ay, chicos, ¿quién se lleva el kilito de helado? Yo tengo a mi candidato. Me parece que deberíamos votar todos acá. Que la gente nos diga. La gente también vote. Yo, mi candidato a ganar es la chica que roba insumos para la veterinaria. Manu está conmigo. Olvídate. Tenemos 8 historias. El tema es que no podemos poner 8 en Instagram y en YouTube porque son hasta 4 o hasta 5 te deja el sistema. Así que si quieren, escriban en el chat de YouTube, amigos. Claro, a ver cuál les gustó más. O escriban en el chat en WhatsApp. Nos escriben, che, tiene que ganar tal historia. Tenemos una muchacha que encontró en la caja fuerte del laburo unos lubricantes con sabores, colores y aromas. Y bueno, el jefe después olía a chocolate. Bueno, después tenemos el de la conjuntivitis en el laburo. El de la conjuntivitis en el laburo, el de la hernia que la hizo pagar por la RT y se hizo una hernia gritando un gol. Después tenemos a una chica que pasó licencia psiquiátrica para extender su licencia por maternidad y ya está con su bebote. 30 años. Después. Un montón de historias. No puede ser que te las acuerdes. Sí. Bueno, que la gente vote. Bueno, que la gente vote. Que la gente vote. Muy bien. Dios mío, sos un IA. Sos una IA. No. Sí. Ya. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Más canciones, ¿les parece? ¡Obvio! ¡Epa! Ahora sí, Jamiroquai. En el hipódromo de San Isidro, 17 de septiembre. Esto es Virtual Insanity. Immersed in sin is all we have to give these. Future, 104.3. Un poquito de música hermosa en la tarde de la radio, obvio. Si no estabas al tanto, hoy es 28 de mayo, amigos. Y un aplauso enorme porque es el día de la hamburguesa. Es el día de la hamburguesa. Y cuando yo te digo hamburguesa, ¿en qué piensas? En McDonald's, obvio, no hay dudas. Obvio, chicos. Y para celebrarlo, Mac tiene 2x1 en tus Mac Combos favoritos durante 24 horas para celebrar sin parar. Espectacular. Así que ya lo sabes, hoy vamos todos a Mac. No te lo puedes perder. Nos mandaron la McAllister. McAllister doble. La Mac Álvarez. Y tengo figuritas. Muy bien. Y la Mac Fernández. Sí, che, la McAllister es una bomba absoluta. Ay, qué rico. Te vinieron para. Y te vinieron. ¿Te vienen figus? Sí, claro, te vienen figuritas para ver. Te vienen figus. Uy, qué buena que está esta hamburguesa. Ay, son las primeras que abro. Está preciosa, está preciosa. Está primero que es esta hamburguesa llena de. ¿Me tocó Canadá? ¿La selección de Canadá? Me tocó. ¿Qué? No, riquísima. Me tocó Rodrigo. Sí. De Brasil. Tomás Partey. También. Está abriendo otro sobre. Me tocó Cristian Martínez. Muy bien. De Panamá. Che, pará. ¿Y todas las figuras de McDonald's te vienen con 20 chicos. Off, 30 off? ¿Te vienen con regalitos, eh? Ah, es verdad. Aquí está. Tengo 20 off. Escuchen. Con lo de Francia se las regalo. ¿Alguien tendrá la figura de Payne? Eso, ¿no? Del neozelandés. Me tocó, mirá, Valverde, que este del Real Madrid, de España. Me tocó uno. Que no sé cómo se llama, este. Uno del Saudi Club y otro de Qatar, me parece. ¿Quién tiene la figurita de Tim Payne? De que Tim ya Payne. Me he hecho el cuento. De Liam Payne. Liam Payne. A ver. No pain, no gain. A ver, tengo. Uy, qué bueno que es abrir sobrecito. Me vuelvo. Canadá me tocó a mí tengo también. Otro. A ver. A ver. Estamos recontentos abriendo figo, boludo. Estamos recontentos. Debo preguntarle a Negrito a mi primo si. Sí, algunas de estas no las tiene. Que de esas 80 que le faltan. Dylan Brown, este es de. No tengo idea. A ver, para, a tengo ver. Otro sobre para abrir. Estamos en vivo. Gracias, McDonald's. Son un amor. Gracias, McDonald's. Los amamos. Qué rico. Día de la hamburguesa. Acuérdense, amigos, igual en vez de ir al McDonald's, también se la pueden. Dan Burn. Pedir a su casita. Claro. Se la pueden pedir a su casa. Mucho Brasil me salió. Ah, mira vos. Los Ángeles, este es de Estados Unidos. Australia, Milos de Genec. Mira vos, impresionante, amigo. Tenemos un montón de figus. Si alguien necesita figus o tenemos. O las quiere, acá las tenemos. En un rato sacamos foto y si alguien las necesita, se las lleva mañana y las regalamos acá en la radio. Amigos, en un ratito. Muy bueno. Sí. En un ratito, quiero que juguemos a Te Quiero Conocer. ¿Qué es eso? Mañana tenemos Olvidafter. Ok. Presencial. Y en los anteriores han venido muchas parejas. Es verdad. Y sabemos que, bueno, nada, el mercado está complicado. Y está complicado el mercado. Está complicado. Entonces Mercadona. Yo quiero ver quién está del otro lado y tenga ganas de conocer a alguien para charlar, para divertirse, para bailar aquí en el Olvidafter. Es un yo te quiero conocer. Nos llama, nos cuenta un poquito de su vida, de sus intereses, de qué cosas le gustan y a quién quiere conocer. Y vemos si encontramos una persona con esas características similares y los traemos al Olvidafter. Es como un yo me quiero casar y usted. No, porque solo para conocerte. Ok, es como un escupido. Me encanta el escupido. Te escupimos el asado. No, no. Hacemos un escupido en vivo. No, te quiero conocer. Bueno, 47756688. Estamos comiendo papitas. Y 1168. Manonal. Hola, Manonal. Mancano. Dos minuticos y venimos. Ya venimos. Te quiero conocer. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Andes Origen Oro. Botella transparente. Para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante, Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue.

Pues tipo un día llevas una guitarra a una juntada y te cantás unas canciones. Olvidaster, claro. También actúo, estoy en un show en el elenco en el cual se llama El Show de Ámbar y grabamos una vez por mes y se sube a YouTube. Ah, espectacular. Escúchame, preguntas que para mí serían clave para conocer a una persona. Sí, fin de semana, estás en tu casa, el viernes a la noche, sábado no tienes plan. ¿A qué hora te despiertas el sábado en la mañana? ¿A qué hora me levanto el sábado? Y a las 10 más o menos. Perfecto, 10 de la mañana, sí. Sin alarma. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y a esa hora te levantas? ¿Vas a comer o prende la tele o ves el celular? ¿Qué onda? Suelo tardar un ratito en levantarme, así como vos, que o no, como Poggi. Yo también. Remoloneo un poco, viste, capaz que el gato me levanta un poco antes. ¿Tiene gatito? Tiene gato. ¿Cómo se llama el gato? LeBron. LeBron, como LeBron James. Y por eso Chau, qué bolita, amigo, muy bien. Escuchame una cosa, ¿tu última pareja estable tuviste hace cuánto fue? En diciembre. Perfecto, ¿cuántos años de relación? Meses. ¿O meses? Casi 2 años. ¿Cómo? Casi 2 años. ¿Motivos de separación? Creo que lo conté acá. Te amo. Lo amo demasiado. Bueno, pero bueno, ya no sentía lo mismo. Che, mañana está disponible para venir. Mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana es. Sí. Pero bueno, entonces para repasar, ya repasamos un poco su personalidad para que las oyentes del otro lado, porque él quiere conocer a una chica, están escuchando más o menos su personalidad, la personalidad de Alex, es de Lanús, le gusta tanto el deporte como el arte. Tiene gato. ¿A qué te dedicas a Udify, nos dijiste, y además eres actor? No, eso solo por ahora. Perfecto. Es bastante, amigo. Es un montón lo que haces. Y haces de deporte. El Olvi Tinder. Claro, exacto. No, pero estoy buscando trabajo más fijo. Ok, si perfecto. ¿Y estás buscando una chica más o menos de qué edad? No, de mi edad o qué sé yo. ¿Cuál es tu edad? 32, desde el rango de los 30. Joya. Está todo bien, perfecto. De 30 para arriba, todo bien. Si viene una sugar mami, viene un cincuentongui ahí. Voy a dar un datito. O sea, mi ex me llevaba 14 años. Entonces no hay problemas con esas cosas. No hay problemas con esas cosas. Okay, se quedaba con la jubilación mínima, por eso le cortó. No, sí, pero ya aprendí la lección. Estamos buscando una mujer divertida, estamos buscando una mujer sensible, porque es un hombre que es artista, entonces estamos buscando una mujer sensible. ¿Qué lección aprendiste? Que a veces la edad es un problema. La diferencia de edad, perdón. A veces la diferencia de edad es un problema. Yo porque estoy de acuerdo. Se trata de etapas de vida distintas. Total. Total, sí, o sea, como que si esa diferencia te está marcando proyectos que tienen como fecha de caducidad, está complicado. Sí, lo entiendo perfecto. Sí. Bueno, entonces, las chicas que estén del otro lado, si quieren venir la que quiera conocer a Alex, tiene la línea abierta al 4775-6688, porque Alex en este momento ya está anotado para venir mañana al Olvida After. Tremendo. Sí. Vamos, amigo. Te esperamos mañana te conocemos en vivo. Mañana. Y te abrazamos. Perfecto. Gracias, Y bailamos, obviamente. Y bailamos. Obvio, claro que sí. Prepárense para bailar, mañana va a bailar. Mañana va a bailar. Hermoso, un beso. Alex. Beso, Alex. Un abrazo, besos, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, mi amor. Ahora, me encanta que nos digan hasta mañana. ¡Lo amo! Estoy buscando ahora la persona que quiere conocer a Alex. Te quiero conocer. 4775-6688. 4775-6688. Si quiere salir alguna chica también y capaz que no le gustó el perfil de Alex, pero igual quiere conocer a alguien. Quiere decir qué onda y mañana también se viene. Y también cuenta un poco como contó Alex su búsqueda. Un poco de su vida y todo eso. Me parece bien, ¿eh? Bañadito y perfumado. 4775-6688. Escuchamos más canciones y nosotros seguimos escuchando oyentes. Estoy para esta, te quiero conocer. Está activado el te quiero conocer. Más canciones en Urbana Play 104.3. Caigo, me caigo y me levanto. Caigo y me levanto. Esto es 666, esto es Paul McCartney y Michael Jackson. Ay, qué temazo, qué buen remix. Qué susto. Y previa al Olvida After. Take what you need, but don't leave me with no direction. All alone, I sit home by the phone, I'm waiting for you, baby. Through the years, I can't just stand it. Yeah, I played that for you, just you know I'm crying. Ooh, ooh, ooh, ooh. You brought me. pues. Claro que sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te quiero conocer. Estamos en esta. Atendemos el teléfono. Estamos muy en relaciones públicas. Te quiero conocer. Chicos, entre la, pero las nuggets y las papitas, yo no puedo más. Cada vez que pongo una canción me voy a calentar algo en microondas. Es verdad. Son 3 minutos de microondas. Está muy bueno, bien. Bueno, vamos a hablar ahora con Noé. Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola, Noé. ¿Estás por ahí, Noé? Sí, está por ahí. Yo sé que está por ahí. ¿No hola. Está? Noé. Boludo. Te amo. Hola, Noé. Ya va, perdón, perdón. Le pido perdón. Ahí la llamamos control, de nuevo. Al control, me acomodo. Tenía ganas de hablar. Hola, Noé. Sí. 47756688. Estamos preguntando por qué tienen ganas de venir al Olvida After. Si alguno tiene ganas también, se quiere anotar, no tiene ganas de salir al aire, no pasa nada. Lo único que pedimos mañana es un perfumito. Tampoco bañado, ¿eh? Un perfumito. El único requisito es oler sabroso. O sea, imagínate tú, así de simple. Nada más, 47756688. Mañana, a partir de las 21 horas, amigos, agitamos la radio. Rompemos claro. Un poco todo. Y sí, amigos. ¿Está Noé del otro lado? Todavía no, hoy no está, no bueno, pasa nada. Estamos buscando, primero, obviamente le vamos a buscar más olvidators que quieran venir, pero queríamos hacer un 3 y 3 de personas que quieran conocer a otros seres humanos, para pa salir, para charlar, para nada, intercambiar. Yo siento que si ya te gusta el programa, sí. Algo tienes en común. Por lo menos, sí. Algo puedes charlar. El boludeo. No, o sea, además te vas con un tema de charla, es como... Por lo menos bardearnos a Dieguito y a mí. Anaís, ¿ya? Es real, ¿te viste? Claro, ¿viste? Bardearnos un poquito nosotros dos, ya de base lo tiene. Las cejas de Poshi son gigantes. ¿Sabes qué? Che, está Mechi en línea. Hola, Mechi. Hola, Mechi. Hola, Poshi. Hola, Anaís. ¿Cómo estás, andan? Mi amor? Bien, acá, intentando conocer a alguien. Muy bien. Pero los quiero conocer a ustedes, primeramente. Ay, hermosa, bueno, hermosa. ¿Tenés la Mechi corta y vos? A veces me la cortan. A veces me la cortan. Muy bien. Vamos a empezar. No, claro. Vamos a si conocer no, un poco a Mechi. Dale. Cuéntamelo todo. Primero. Te cuento todo. Ajá. Te digo mi edad, que es lo primero que quiero aclarar, porque por ahí soy vieja, no sé. No, ¿cómo vas a ser vieja, Mechi? Tengo 45. No, lo estás maravillosa. Estás maravillosa. Está pero me dan menos. Muy bien. 45 años, ¿tuviste parejas anteriores? ¿Te gustan los chicos, las chicas? Chicos. Okay. Ok, perfecto. ¿Parejas anteriores? Y mi anterior fue más, pues justo escuché al chico algo de la diferencia de edad, bla, bla, bla. Justo yo estuve con alguien 15 años menos que yo. ¿Capaz es la ex? ¿Me eches la ex de Alex? Del que salió antes. No. Lo comprobamos. Pero, ¿te imaginas? Pero comprobé que sí, la diferencia a veces sí puede llegar a afectar. En esos casos ahora los chicos están diciendo... Gente más grande. Sí. A mí me encara a los chicos más jóvenes. ¿Por qué? Yo no lo busco. ¿Por qué decís que pasa eso? No sé. La verdad que por ahí sienten que no damos vueltas, que... Puede que ser. Tenemos las cosas más claras. Claro. Yo soy una persona que digo una cosa y lo sostengo. No estoy cambiando de opinión. Muy bien, eso soy me gusta. Soy muy Tauro, muy terrenal. Perfecto. Muy realista. Pero me gusta también estar con alguien, compartir momentos. Okay, Mechi, ¿qué cosas te gustan hacer? Primero, ¿a qué te dedicas? Soy administrativa en un hospital. Perfecto. El fin de semana, plancito de fin de semana favorito. Propo. Y mira, yo últimamente estoy enganchada con la música electrónica y cada tanto voy a alguna fechita. Okay. Yeah. También me gusta estar tranqui, mirar una peli, un vinito. Perfecto. ¿Qué fue lo perra. Último que viste a ver? De DJs. Que fui a ver. Que fui a ver. ¿A qué jodista fuiste? No, fui a uno que se llama InRap. ¿Y de qué se trata? Y es un tecno melódico, pero oscurito. Okay. Sí, pero ¿qué te gusta? Igual siempre fui muy musical. Me gusta mucho la música. Bueno, mañana vas a bailar un rato. Escúchame. Me encanta, sí. Mechi, ¿qué te gusta comer? ¿Eres vegetariana? ¿Comes carne? Soy celíaca. Eres celíaca. Muy bien. Es que esas son las cosas para conocer a una persona. ¿Está fundamental bien? Porque también está bueno para ya ir pensando a ver qué cosas come uno, qué exacto. Cosas, dónde vamos a comer y todo eso. Te gusta salir, te gusta la jodita, pero fin de semana que no sales, ¿eres una persona mañanera o duermes hasta tarde? Para mí esas cosas son clave. Lo que pasa es que me levanto temprano día de semana, entonces los fines de semana duermo hasta tarde. Hermoso. Dijiste que tenías perra, ¿cómo se llama? Clary. Oh, Clary. Más tiernis. ¿Cuántos años tiene Clary? 11 años tiene. 11 años, Clary, bonita, sí. Mi amor. Y ella tiene que aprobarlo sobre todas las cosas, digamos. Si ella veo que no le cae bien... O siquea y está afuera. Bien. Afuera. Claro, total. Escúchame. Le tiene que gustar los animales, sí. Totalmente. ¿Te gusta ir a casas de pibes o preferís que vengan a tu casa? No, para invitarla a alguien...

por el trámite de un alquiler. Cositas de edificio, cosas que te pasan y cosas que te piden las empresas que te alquilan, o dueño directo, o lo que sea. O lo que sea. Cosas que te pasan al momento de cambiar de casa, cambiar de depto. Llegaste, las fotos. Ahora estamos, nos dimos cuenta por mensaje de ustedes, porque nosotros no estamos buscando nada, ni nadie del equipo, pero parece que ahora hay mucha foto con inteligencia artificial en las páginas. Te metes y tipo te agregan dos ventanas más. Llegás, ¿dónde está la ventana? ¿Dónde está la ventana? Tengo una historia de mi primer alquiler. Pues qué ha pasado. En Buenos Aires. Dios santo. Cuando yo me mudé a Argentina. Oh, Dios mío. Para los que no saben, cuando uno llega siendo extranjero a este hermoso país. Para los que no saben, soy de Venezuela. Para los que no saben, soy venezolana. Uno llega a este país, empieza a tramitar la residencia permanente y en el primero te dan la temporaria, que es un DNI que te dan por 2 años. Ok. En ese momento te dan una cosa que se llama carta precaria, que es la que indica que tú estás en trámite de residencia. ¿Cierto? Y con eso tú vas y haces, no sé. No me gusta el nombre, precaria. Sí, sí. Carta precaria. Que vas a un lado y ya. Con esa carta puedes conseguir trabajo, digamos que lo presentas para los alquileres, pero muy poca gente te alquila con carta precaria. ¿Y si se llama precaria? Que es horrible. Claro. El nombre ya te predispone mal. No saben si te vas a quedar aquí, no saben si carta te vas a quedar. Carta copada se debería llamar. Carta copada. Claro. Carta copada. Carta chévere. La carta precaria, ya el nombre es terrible. Pero bueno, cuestión que yo tenía muy poco tiempo para conseguir un alquiler porque el lugar donde yo estaba, que me lo estaban prestando, lo estaban necesitando con urgencia. Hubo una emergencia y yo tenía 2 semanas para conseguir casa. Tremendo. Bueno, complicadísimo. No sé qué, solamente conseguí en una inmobiliaria que alquilaba departamentos amoblados temporarios. Ok. Eso te alquilaban con el pasaporte, pero tenías que pagar 6 meses por adelantado. A la mierda. Terrible, terrible. Bueno, yo conseguí un ángel de la guarda, que fue un señor que me dio un laburo y me pagó 6 meses por adelantado. Ah, muy bien. Sin conocerme. Del laburo. Claro. Espectacular. Pero esa no es la historia del alquiler. Yo voy con mi platica, con mis 6 meses por adelantado, recontenta, a la inmobiliaria y cuando entro, el muchacho que me atiende, sí. Yo digo, ¡ay! ¡Ay, este! Pero me quiero mudar muchacho. Con vos. Pero alquilame tu yo departamento. Decía, ¡ay, este muchacho! Me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Bueno, no, esto es terrible. Ah, y entra ahora el estudio. ¡Bienvenido! Gente que busca creer. No. Bueno, cuestión que este muchacho, bien parecido, muy amable, muy educado, me dice, bueno, te voy a mostrar el departamento que tenemos disponible. Está acá a 4 cuadras de la inmobiliaria. Y vamos caminando. O casualidad, yo vivía a 6 cuadras a la redonda. O sea, tenía todo ahí alrededor. Perfecto. Alquilo el departamento, el muchacho me empieza a echar los perros, yo tenía que pagar el alquiler en efectivo en el lugar. Sí. Y las expensas, las cosas. Bueno, el muchacho me empieza a echar los perros, a mí me gustó el muchacho, dije, bueno, le acepto una salida, ¿por qué no? Oh. En mi cabeza era toda una fantasía de película. Yo se lo acepto antes a ver si logro pagar menos impuestos, menos cosas, claro. Sí, alquilar más barato. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Salgo con el muchacho, a la primera salida todo bien. Ansiedad. Segunda salida. Sí. El muchacho me dice de repente, ¿quieres que el fin de semana vayamos al supermercado a hacer las compras y hacemos un plan de novios? Yo. ¡No! ¡Ah! No, chicos, para mí fue muy raro. Eligiendo los tortellini y los penne rigatti. ¿Qué onda? Fue como la propuesta muy rara, no nos habíamos dado ni un beso, no nada. No, igual es lo que la frase que vos dijiste la otra vez, era porque no te gustaba tanto. Porque total, si te gusta. Total. Si te gusta mucho, vas al. Pero si me hubiese gustado, ya lo hubiese deseado. Vas al maxi consumo. Si no te han dado ni un beso, no puedes decir hagamos un plan de novios. No te han dado ni un beso. Cálmate, hijo. Bueno, ese día yo me quedé como. ¿Ves que son raras las flacas? No, creo que no. Son raras. Amigo, si no te he dado ni un beso, ¿cómo me vas a proponer un plan de novios? Porque era divertido hacer otro plan. Y capaz que ahí se daban un beso entre góndola, entre los fiambres, los encurtidos, se daban un beso. Resulta que este muchacho, ese día que yo, él viene, me deja en la puerta de la casa, me besa de prepo. Sí. Claro. El hombre me besa de prepo y yo, ¿En qué año era? ¿Siete años antes? ¿Cómo? Hace 7 años atrás, 8. Hace 9 años atrás. Bueno, no pasa nada. ¿Qué? No es grave. Ah, no. Ahora sí es grave. No, ahora tampoco, porque no fue como que no me besó a la fuerza. Me besó de prepo sin que la situación, como que le robó un beso. Ok. Cuestión que yo como que, ay, como me quedo medio atolondrada y le digo, ah, bueno, me dice, uy, no, perdón, yo pensé que pintaba, no sé qué. Yo vivía en planta baja. No, soy locutora, no pinto. Bueno, entro a la casa. A partir de ese momento yo empiezo, obviamente, a no querer salir más con el hombre. Y empiezo a inventar la excusa, no, mira, no estoy, no, mira, no puedo, no, no sé qué, bla, bla, bla. El hombre me ha empezado a perseguir. No. Y empezó tipo, estoy viendo la ventana del departamento abierta. No. La luz está prendida. Sé que estás ahí. Te vi pasar cuando volviste del laburo. Uy, no. ¿Entienden que es la persona que me alquilaba el departamento? Tremendo. Lo tenía que ver una vez por mes. Le tenía que ir a pagar. Tremendo. Le tenía que ir a pagar. Andrés. Y yo como, no le quiero pagar más a este ser humano. O sea, era terrible, me perseguía. Yo hacía dos cuadras extras para no pasar delante de la inmobiliaria y que no me viera. Ay, no, tener que caminar más es una tragedia. Y yo estaba sola en el país, chicos, absolutamente sola. En ese momento no había llegado a mi familia, no conocía a nadie. Ay, no, desprotegida, desamparada. Desprotegida, chicos, no, desprotegida. No, por suerte, ese muchacho eventualmente pasó a odiarme. A la quinta vez que me fue a perseguir a la casa, dijo, bueno, te bloqueo. Y cuando llegué a la oficina a pagar el siguiente mes, que me tenía que atender él, apareció una muchacha y me dijo, te voy a atender yo porque me parece que hubo malos entendidos. Y es como que si yo le había hecho algo malo a él. Ah, mira. Odiada en la oficina de la inmobiliaria porque yo no sé qué le había hecho al hombre. ¿Le hubieses dicho? No, bueno, la verdad que era todo muy raro. Era todo muy extraño. ¿Le hubiese dicho? Y la verdad... Tipo, el hombre me besó de verbo y además me persiguió. Prefiero... Le hubiese contado, armado un escándalo ahí en el medio. Podría haber sido. Pero no, estaba muy sola aquí. Estaba muy sola aquí. Pero bueno, amigos, esa es mi historia de bendito alquiler de esta noche. Queremos las de ustedes. ¿Qué les pasó con algún alquiler? 4775-6688. Y 1168611043. ¿No bancás dos minutos? Me clavo otra nugget mat. ya venimos. ¿Una nugget mat? No puedo pensar en otra cosa. Una comida. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Esta es tu señal para viajar. Tu próximo destino está en Amerian Hoteles. Elegí nuestras 3, 4 y 5 estrellas o descubrí lo nuevo. Singular Collection. Hoteles únicos para quienes buscan una experiencia diferente. Reserva en Amerian.com. BBVA presenta a Luli Pampín. ¡Sí! Llega Luli Pampín con su espectáculo Millones de Gracias al Movistar Arena. ¡Hola, pequeños! La artista infantil que conquistó al mundo presenta un show único para toda la familia. Más emocionante y espectacular que nunca. Canta, baila y viví momentos mágicos con tus canciones favoritas. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Entradas en venta únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Luli Pampín. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Y hace Luli Pampín, millones de gracias. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Welcome to the house. Welcome. Urbana Play acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. You a child, crawling on your knees. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Monciao. Si lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. Un chute más importante. Montiel pegó. Argentina, campeón del mundo. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Lautaro Martínez. Argentina. Matías Martín, Andy Kuznetsov, Cayetano, Clemente Carcela, Guido Berkovich, Anaís Castro, Diego Poggi, en vivo, móviles y una programación especial. This is epic and some. Canadá, México.

21, mientras escuchamos a Teddy Swims en Urbana Play 104.3. Esto es Bad Dreams. Bad Dreams, justamente para que no tengas Bad Dreams. Hoy pedimos un deseo a las 21.21. Confundí el nombre. Para que no tengas Bad Dreams. Mi deseo como Udify es que vuelva la Genkidama. ¡Ah! Amigo, una batalla que perdí hace un montón, pero que vuelva a Genkidama. Y no podemos hacer otra cosa que no sea Genkidama. ¡Habitante de la tierra, por favor! ¡Sí, Walter! ¡Su energía! Hagamos una Genkidama, por favor, te lo pido. Una Genkipaja. Una Genkidama, te lo pido. Algo. Una Genkidama de deseos, por favor. Bueno, dale, Genkidama, viene, amigos, viene. En este momento nosotros pedimos deseos por todos ustedes. Ustedes, si tienen algún deseo profundo. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Si están manejando, no. ¡Dale, Walter! Se estroló una uno. ¡Genkidama! No, la eliminaste. Ya borramos toda la borró, chicos. Borramos la Genkidama, sí, la borramos. Sí, se me acaba de romper el corazón. Y bueno. Ay, chicos. Sentí que se perdió un récord. Cuando alguien me amaba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me había puesto re triste! Hagamos una Genkidama de Dios menta. El cielo resplandece a mi alrededor, a mi alrededor. ¡No! Chicos, se cumplen los deseos a las 21, ¿ok? Así che, y ¿no podemos poner los Power Rangers? También han copado los Power Rangers. ¿Te caían bien o más o menos? No, me caían bárbaro. Pobre, se fueron muriendo los Power Rangers, ¿te enteraste? Sí, claro. Se murieron, uno se... Somos nenes. Sí, éramos nenes cuando miramos los Power Rangers. Uno se desvivió. Tremendo, pobrecito. ¿Uno se desvivió? Sí, uno tremendo. Bueno, 4775-6688. Tenemos algo para contarte, para respiremos, cambiemos el ánimo, el clima, todo. Ahí está. En Avenida Corrientes, 11, 24 metros del obelisco, te espera Revire. Brasas Bravas, una parrilla argentina con grandes cortes, vinos seleccionados y tragos de autor. Probá su asado hacial. Para, hagámoslo de nuevo. Dale. Estamos poniendo otro raf, amigos. Estamos poniendo otro raf. Ahí está. Ahí bien. Lo hacemos bien. Me confundí bárbaro. Yo a propósito. Está bien. Estuviste bárbaro. Dale de nuevo. Bueno. ¿Y qué hacemos ahora, Dieguito? En Avenida Corrientes, 1124 metros del obelisco, te espera Revire Brasas Bravas, una parrilla argentina con grandes cortes, vinos seleccionados y tragos de autor. Probá su asado especial, el inolvidable ojo de bife y la nueva propuesta al disco Cordero Patagónico con vegetales Malbec y hierbas aromáticas. ¡Qué rico! Además, mencionando la radio, tienes un 15% de descuento y copas de champán de cortesía, de bienvenida. Revire Brasas Bravas, viví una experiencia brava en el corazón de la ciudad. Arroba Revire Brasas Bravas. Muy para bien. Reservas, te comunicas al 15-30-27-93-11. Gracias, amigos de Revire Brasas Bravas. Los amamos. Perfecto. Che, ¿tenemos a Patricia? Obviamente, para hablar de Bendito Alquiler. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Bien, bien. Mientras escuchaba lo de la 21-21, cerraba los ojos y decía, no quiero alquilar nunca más, no quiero mudar. Ay, ¿qué te pasó? ¡Claro! Un bajón. El año pasado me mudé un PH. Bien. Vivo en Vicente López. Un PH en primer piso, abajo vivía la dueña. Bien. Vive todavía la dueña. La mató. Al lado de mi PH, no, vive. Al lado de mi departamento, el hijo. Okay, está ahí. Dijimos, bueno, familia. Estás rodeada. Total. Ay, tal cual. Muy rodeada. Nos mudamos un sábado, el lunes venían a conectar el cable. Perfecto, yo le aviso que va a haber gente trabajando, qué sé yo. Cuando terminas de conectar el cable, a las 6 de la tarde manda un mensaje diciendo cómo conectamos el cable, porque pasaba por el frente de la casa, que no quería ningún cable en el frente de la casa. Tuve que llamar, pensá que me mudé el sábado, ya el lunes estaba teniendo el planteo de la dueña. Tuve que llamar a la empresa para que me reinstalaran el cable y ver de qué forma lo hacíamos pasar, no por el frente, sino por la pared lateral del departamento. O quizás un poco más prolijo. Igual es verdad que cada vez que te vienen a instalar el cable o alguna cosa así, el cable lo tiran por cualquier lado. Viene volando, andás a ver de dónde y te lo bajan. No había otra forma porque el living y la habitación daban al frente de la casa. Entonces no había forma de ponerlo desde el palo de la calle hacia la casa de otra forma. Tenía que rodear la parte de atrás. ¿La casa no tenía internet? ¿No tenía ya servicio internet? La casa no tenía porque era de la madre de la dueña. Era la primera vez que la alquilaba, señora grande, no tenía acá. Claro. Ay, Dios. ¿Y entonces? Era la primera vez que lo alquilaban, entonces también estaba toda la expectativa de quién va a venir a vivir a la casa de mi madre. Entonces había, viste, como todos los ojos puestos en los nuevos inquilinos que éramos nosotros. Claro, esa familia debe haber debatido... Sí, se alquila, no se alquila. En realidad no se debatió, después nos enteramos que no se debatió, sino que la dueña lo puso en alquiler sin consultarle al hijo. Ah, el hijo, por ende, no te odiaba. La vida imposible, exactamente. Horrible. Y la gota que rebalsó el vaso fue a los 7 meses, empezamos a tener problemas de agua, nos quedábamos sin agua, por ende había que activar la bomba. La bomba estaba en la casa de la señora. ¡La bomba! Hasta ahí todo bien, porque la señora, cuando había problemas de carga del tanque, prendía la bomba. Un fin de semana largo, la señora se fue a la costa. Ah. Quedó el hijo. Quedó el hijo a cargo de esa tarea. ¡No! ¡El hijo era Chucky! Nos dejó 3 días sin agua el hijo de mí. No, claro, dijo, no, mira, mi mamá no está, yo no voy a prender la bomba. Claro, no, la excusa fue, no, la bomba está rota, tiene un problema, se activa, cuestión, cuando ella volvió, le dije, mira, estuvimos 3 días sin agua, ¿qué pasó? Y ahí nos blanqueó, que en realidad no nos blanqueó, nos dijo, ay, no, lo que pasa es que mi hijo bañó a mi nietito y dejó abierta la ducha, y no pudo prender de vuelta la bomba. Una mentira absoluta. Ay, es que mi hijo es un desconsiderado. Nos metimos en una interna familiar sin saberlo, cuestión que a los 8 meses decidimos rescindir el contrato y nos tuvimos que ir. Ay, que fue fatal por la guita que hay que volver a desembolsar para entrar a otra casa, pero realmente ahí no se podía vivir. ¿Y te cobraron, multa por irte antes? No, perdí el depósito, que uno ya no lo cuenta, el depósito pasa siempre. Pero preferí perder el depósito y ganar en tranquilidad. Mi moraleja es, nunca más me mudo con el dueño viviendo abajo, al lado o donde sea. Total, no, al menos si tienen quilombos familiares, pero bueno, eso no lo podés saber uno antes. Eso no lo podés saber antes. Ay, no, qué garrón. Un garrón. ¿Y ahora estás contento donde estás viviendo y todo sí, eso? Sí, ahora estamos re bien, ahora estamos re contentos, casa de un familiar, así que estamos tranquilos por ese lado, nunca se sabe, pero bueno, por lo menos salimos de ese loquero. Ay, menos sí. Mal. No, bueno, así como estas, hay muchas historias, Pati, así que gracias por contarnos. Te mandamos un beso. A ustedes, chicos, un beso enorme. Beso, mi amor. Amigos, pobrecita, bendito alquiler. Estamos hablando de bendito alquiler. Si tuviste algún problema con el dueño, con la inmobiliaria, cuando te fuiste a mudar, te vendieron una cosa y llegaste y era otra. Ay, no, qué garrón. Eso es tremendo. Tengo una amiga que se acaba de mudar a una casa que tuvo que ver virtualmente porque... El departamento en el que vivía, ellos estaban de viaje. Sí. Y los llama el dueño del departamento donde vivían. Sí. Que era, o sea, como que se llevaba bien, ya tenían 3 contratos con él. Entonces, como todo bien, y los llama el dueño y le dice, chicos, tengo una emergencia familiar, necesito el departamento, así como los he bancado yo antes, necesito que me banquen, necesito que desocupen que el departamento. Que se vayan. Claro. Ay, no. ¿Y cuánto tiempo les dio? 3 semanas. Ay, no, en 3 semanas, ¿qué departamento conseguí? Estaban de viaje esas 3 semanas. No, o sea, llegás y te quedás sin casa. Tenían que alquilar un departamento estando fuera. Y vaciar toda tu casa en tiempo récord. No, locura. Ay, no. Y consiguieron un departamento divino, no sé qué, se lo mostraron por videollamada, alquilaron el departamento. Por videollamada. Claro. Y cuando se mudaron, se dieron cuenta que tiene, claro, nadie quería alquilar el departamento porque tiene una construcción al lado. Oh, le estaban haciendo un edificio. Claro. Y la ventana da directo a la obra en construcción, donde estaban levantando la torre. Es un edificio de 22 pisos y van por el cuarto. No, ay, no. Qué garrón. Terrible. Divino el departamento. No. Ahí le puede hacer quilombo a la inmobiliaria. No, igual. Inmobiliaria. No, porque ya no fue a verlo. Y pero te lo tienen que contar eso. Igual, por suerte, no se oye tanto. Como que al principio fue un shock importante. Sí. Pero después vieron como que no se oye tanto. Yo les conté acá que la dueña, si lo conté hace poco, callame la boca y vamos a canciones. Pero. Nunca te callaré la boca. Es más tiernis. Acá nos dejamos hablar. Sí. Nos dejamos hablar. Que a la vez. Yo me fui, te acordé de mi departamento. Más que canciones. Mentira, mi amor, mentira. No, contame, era un chistecito, no te pongas bravo. Poné la tanda, qué canción. No, compran todos ahora. No, vení.

en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. Urbana Play 104.3. In a city like mine, there's no point in fighting. UrbanaPlayFM.com. We were silenced by the night. Somos la radio que ves. De la noche, 36 minutos, temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Temperatura cuánto? Estoy bien, amigos. De 13.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No me dan 86%. Es que me puse aparatos hoy. Y mañana, viernes, atención, qué bueno que viernes mañana, menos mal. Hoy a las 12 de la noche cumple mi hermano. ¿Ah, sí? Martincito. Oh. No voy a revelar la edad de él porque si no también se revela mi edad. Pero tú has dicho tío. Ah, yo ya dije mi edad. Bueno, entonces 31 cumple, creo 31 cumple. Ah, pensé que le llevabas menos a tu hermano. 7 nos llevamos. Ah, pensé que eran 4. No, en 4 pasan. Y escuchame una cosa. El sábado mínima 11, máxima 17. Y el domingo mínima 11, máxima 18 grados. Neblina por doquier. Por lo menos mañana y el sábado. El domingo parece que va a estar un poquito mejor. Ok, perfecto. ¿Estamos todos atentos? ¿Estamos todos listos y preparados? Porque se viene el... ¡Bingo! ¡Aquí! ¡Oh! Sí, claro que sí, amigos. Bueno, esto es muy sencillo. ¿Cómo es el show bingo aquí? La gente tiene que tener el teléfono en la mano. Tenemos 2 cartones. Con el 47756688 marcado en la pantalla. Ok. O sea, ya lo tienes, 47756688. Lo tienes que tener ahí, así, marcado en la pantalla. Porque, okay, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 2 cartones de situaciones y las vamos a leer. Si tú te identificas con la situación que yo te voy a contar, alguien que se haya pintado una uña de azul, le vas a dar al verdecito y vas a llamar inmediatamente. O sea, Ani te cuenta unas situaciones que tiene en su cartón, yo te cuento otras. Si te identificás con alguna de las 2 situaciones, con la de Ani o con la mía, no llamás. Lo único que pedimos es que tiene que haber sucedido en los últimos 7 días. Importantísimo, chicos. Si me dicen, no, hace 2 años, perdimos el punto. No nos arriesguemos a esta situación. Lo más importante es ver quién completa el cartón, con, si Ani o yo. Exacto. Además, Dieguito ganó ayer. Vino en cartón. Me tocaría ganar hoy. No. Son diferentes juegos, Ani. Bueno, no son diferentes semanas. Vos venís jugando y ganando de que naciste. Sí, boluda, déjame. Esta semana es ganador Dieguito, ha ganado Dieguito, claro. Un juego nada más. Bueno, es porque le robé una respuesta a Walter. No, Walter estaba offside. Bueno, pero igual yo. Eso es como cuando un gol no cuenta, estás posición adelantada. Ay, sabe un montón de fútbol. O sea, adelanta, el gol no vale. Así hizo Walter ayer. 775-6688. Anótate el teléfono. Yo estoy buscando, arrancamos, ¿eh? Dale. Yo estoy buscando a alguien que se haya comprado una pochoclera en los últimos 7 días. ¿Te compraste una pochoclera? Llamame a mí. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya hecho contacto visual incómodo en el gimnasio. Estás en el gimnasio y viste que esa gente con la que cruzas mirada es como, bueno, qué raro. Como, ay, Dios. Estabas en un espejo y alguien te estaba mirando. O sea, te diste cuenta que te estaba mirando en el espejo y te sentiste medio incómodo o incómoda. 4775-6688. Tremendo cuando te chiva el... Ay, terrible. El tuje. Un abrazo, sí. Cote, un abrazo. La sombra, claro. No nos llamamos más, Ocote, ¿no? No nos llamamos más. Qué lástima. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que se haya comprado una pochoclera. Yo estoy buscando a alguien que haya hecho contacto visual incómodo en el gimnasio. 4775-6688. Además, pasa en el gimnasio como que ya llega un punto en donde hiciste contacto visual 3 días seguido con una persona, es como al cuarto la tiene que saludar. No, al cuarto beso. Al cuarto vamos. Claro. Ay, suena el teléfono, suena el inalámbrico. Yo bingo aquí. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio. ¿Qué haces, Fabio? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué punto va a ser para Diego? ¡No, pero Fabio! ¿Por qué tan rápido? Porque me compré la pochoclera. Wow, ¿cuándo? Amigo. ¿Cuándo, Fabio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La compré hace 3 días. ¡Sí! El punto para mí. Me rompió la manita. Ay, muy bien. Dios. ¿Ya la estrenaste? Sí, ya se me rompió la manija y todo, una cagada, esa pochoclera de aluminio. No la compro. ¿Estás viendo? Para, por dar el punto a Diego, te salió. Pero no diga la marca, pero de cómo era. No rojo. Diga la marca, pero. Y más o menos para que no. La gente no se la compre o que no sean tan brutos con esa. No, muy básica, muy básica. Muy con la manijita de aluminio, como si fuera el levantadillo de auto. Sí. Claro. Bueno, esa. Ay, claro que no, hay que girarla para que no se te peguen. Claro. Es malísima. Bueno. No la compro. Eso te pasa. Tremendo. Por darle el punto a Diego. Amigo, gracias por este punto. Gracias a ustedes, los escucho toda la noche. Te queremos, Fabio. Te queremos, Fabio. Invítanos un día a comer pochoclitos, salados o dulces, amigo. No hay problema, los espero por Monte Grande cuando ustedes digan. Bueno, ahí qué está. Genio. Espectacular. Te queremos. Nos vemos. Un beso. Y juegues al pádel. Gracias. Eso, mi amor. Contestó lo que quiso. Él no nos quería invitar. No nos quería invitar. No. No, no, no. Bueno, atención, vamos con otra. Bueno, primer punto para mí. Lero, lero. Ay, cómo vibra la voz. ¿Qué le pasa? Yo estoy buscando. Ay. ¿Qué está buscando? Alguien que se tentó tanto de la risa que le salió líquido por la nariz. Ah, pensé que se había meado. También puede ser. También puede ser. Sí. Yo estoy, bueno, vos buscaste a alguien que se le escapó. Alguien que se le escapó líquido por la nariz de la risa. Yo estoy buscando a alguien que compartió viaje en ascensor con una persona que olía bien. No, chicos, es muy difícil el mío versus el de Diego. Oh, mira, es cómo muy difícil, alguien que huele rico en el ascensor. Nunca pasa eso en el ascensor, siempre lo da culo. ¿Cómo que no? Mentira. Yo estoy buscando a alguien que compartió viaje en un ascensor con una persona que olía bien. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que se tentó tanto que le salió líquido por la nariz. Chicos, es muy difícil. Es tremendo cuando se te escapa. Una vez me pasó a mí que estornudé. Estaba tomando café con leche. Estornudé. No. Para no escupir, hacer tipo rociador. No. Me empezó a salir como un espresso. Te juro. Mi vieja, es testigo. Nunca. Aparte manché toda la cama. Qué maluquísimo. Sí, tremendo. 4775-6688. Mi vieja se recuerda porque manché toda mi cama. Vivía todavía en la casa de mis viejos. Ay, no. Y claro, estaba re resfriado. Mi vieja me había traído para no alargar todos los mocos y todo. Y bueno. Salió un capuchino. Ay, no, ven, es muy difícil porque estas cosas nos pasan un muy cachino. Un moco chino. Ah. Nos pasan muy cada tanto. En cambio, lo del perfume en el ascensor, concha, era una persona que trabaja en una oficina en la mañana, 8 de la mañana, alguien sabroso huele. No sé, ahora la gente tiene olor a pucho. Yo estoy enojado con la gente que tiene olor a pucho. Sí. 4775-6688. Hola, Facundo. Hola, Facundo. Hey, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué hacés, bien, Facu, ¿y tú? Bien, aquí andamos cenando mientras los vemos. Vos, los estoy viendo con delay por atrás de YouTube, así que me alejo. ¿Con Javier Delay? Con deleite. Ay, muy bien, con Delay. Estoy con Javi Delay. Muy bien. Delay. Perfecto. Escuchame una cosa, amigo. ¿Qué te pasó los últimos 7 días? ¿Qué pasó los últimos 7 días? No, ayer estábamos con una terapista ocupacional en el laburo y me hizo un chiste, ¿viste? Cuando decís, no aguanto, o sea, no me esperaba el comentario y sí, se me saltó el líquido por la nariz. ¡Buenísimo, pero Paco! No fue un líquido, fue un moco, ¿viste? Cuando decís, no, decía, estoy resfriado, me quería matar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pará, y que, pero que los mocos, ¿dónde fue? ¿Adentro del vaso? ¡Ay, no, que no, el vaso? No, no, no! ¿Viste cuando te haces y te sale así de la nariz? No, me sentí re incómodo, mal. ¡Ay, no, qué vergüenza! Escúchame, ¿tenías a la persona cara a cara? O sea, fue... Y, o sea, como que imposible de ocultar. Nosotros tenemos desde la pandemia un vidrio para distanciarnos de las personas por pruebas. Y ella estaba del otro lado, decía que estaba del otro lado, porque si no, igual no sabía cómo hacer. Me puse. Había una barrera. Ay, mi amor, pobrecito. Igual te los estoy contando ahora y me pongo colorado como un tonto de nuevo. Claro. No, mi amor, pobre. Bueno, punto para mí. Punto para mí. Que lo pongo. Gracias, Facu. No seas así, Diego, no seas así, no te pongas el ojo. Viste, una y una, es así. Estamos empatadas. Bueno, les mando un beso, chicos, los quiero. Te quiero, Facu. Me gustó, vamos a abordarle, estamos empatados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Es medio locutor. Fabio. Fabio, te queremos, gracias por estar aquí. No, Facu, el Facu, Fabio anterior. Facu, gracias. No cambies el nombre, Diego. Te pido disculpas. Un abrazo gigante, aguante. Gracias, amigo. Olvídate de todo. Un beso. Besito, mi amor. 9 de la noche, 45 minutos, estamos jugando. Yo vengo aquí, tenemos 2 cartones. Anaís tiene un cartón. Yo tengo un cartón que dice lo siguiente. Yo tengo un vino en cartón. Vino en cartón. Alguien, amigos, voy a buscar ahora, que cumplió años esta semana y esté libre este viernes para venir con nosotros al Olvidafter. Alguien que cumplió años esta semana y esté libre el viernes para venir con nosotros en el Olvidafter. Ay, qué noche tan preciosa. Yo estoy buscando, llámame, 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya asistido a un baby shower. Bañaron un bebé. No, amigo. ¿Qué? El baby shower es antes de que nazca el bebé. Ah, bueno. Lo bañaron la panza, no tengo ni idea. Yo estoy buscando a alguien que haya asistido a un baby shower. El baby shower es como la despedida de la panza, pues. Tremendo. La fiesta para darle regalitos al bebé antes de que nazca. Pero hacer juegos que te hacen sentir incómodo, como restregarle chocolate líquido a un pañal. Estás ayudando con el mío. ¡Ay, no! ¡Terrible! No, chicos, yo estoy buscando a alguien que cumplió años esta semana y que está libre para venir al Orbit After mañana viernes. Bueno, yo estoy buscando a alguien que haya ido a un baby shower. ¡Oy! ¡Hola, Meli! Meli, ¿cuántos años cumpliste, amor? Buenas. Cumplo mañana 37. ¿Estás libre para venir mañana a la noche? Estoy librísima para ir mañana a la noche. ¡Qué capa! ¡No! ¡Está mal! ¡Vamos! Es en los últimos 7 días, es hasta hoy. ¿Qué te pasa? Claro. No puede ser cosas en el futuro. No, ya, pero bueno, ya dice que está libre este viernes para venir a festejar con nosotros. Decí qué dice al principio, léelo tal cual. Alguien que cumple años esta semana y esté libre este viernes para festejar con nosotros en el Orbit After. ¡Cálmate, hijo! ¡El punto es para mí! Dale, Pochi, sacate la gorra, Pochi. Sacate, ahí no va. Puedo, mira, porque tengo un problemita capilar hoy. ¡Ay, qué lindo pelo! Pelocha. Mi amor, escúchame, no cortes el teléfono para que te tome los datos para que puedas venir mañana al Orbit After. Mañana te tomo una. ¡Ay, le vamos a celebrar el cumpleaños! ¡Me encanta! Exacto. ¿En serio? Espectacular. Bueno, mañana tenemos una tortita. ¿Traemos una tortita? Sí, claro. Mañana compro una torta. ¿Te gusta la...? Dale, Pochi. ¿Cuál es la que nos gusta? A nosotros nos gusta la de ricota. La de ricota. ¿Te gusta? Dale, sí. Hermoso, perfecto. Te esperamos mañana. Joaquín. Beso preciosa. Un beso. Gracias, beso. Chao. Punto para mí. ¿Dos puntos vos? ¿Dos puntos yo? No. Che, no me hagan ir enojado a casa. Porque la pasé bien en el programa, boludo. Porque yo después me enculo. No te encules. Sí, no. ¿Qué decís? Si te enculo. Iba a decir una barbaridad. Bueno, vamos con la que viene. Atención, dos cartones, estamos jugando al bingo con Ani. Si acierto, gano. Si acertás ahora, ganás. Uh-huh. Llámeme a mí, por favor. Yo estoy buscando alguien que se bajó una aplicación o alguien que se pone un podcast para controlar el sueño. ¿Qué? Alguien que a la noche se pone una aplicación o un podcast para encontrar el sueño. Alguien que se hizo el dormido para no ceder el asiento. No quisiste darle el asiento a alguien y te hiciste el dormido. Esos son todos, los 89 son todos. Ay, chicos. 4775-6688. Te hiciste el dormido, es obvio. En el subte, en el colectivo, en el 172. Igual, para quiero decir algo. Existe. ¿Quién va a llamar para decir que es una mierda de persona? Nadie. ¿Cómo que no? Acá lo hemos hecho todos. Sí, pero yo no llamaría a la radio para decir... No los intimides. Me haces el favor, no los intimides. Yo no llamaría a la radio para decir... ¡No los intimides! No, la verdad es que yo me hago el dormido y había un viejito, una embarazada ahí que no... Bueno, igual. Puede pasar, que le dé el puesto otro. Estoy cansado, tengo 16 horas de laburo encima. Yo estoy buscando alguien que se bajó una aplicación o escuche un podcast o se pone un video en YouTube para encontrar y controlar el sueño en la noche. Alguien que se haya hecho el dormido en el transporte público para no ceder el asiento. Re difícil. Ay, tienen las dos que ver con el sueño. Sí, es verdad. 4775-6688. Ani 2, Diego 1. A ver. Hola. ¿Cómo te llamas, corazón? Fede. Hola, Fede. Bienvenido, olvídate de todo. Uy, qué bueno. No, yo llamaba para dar el punto a Pochi. Escucho un podcast todos los días antes de dormir. ¡Vamos! ¿Cuál es? Te preguntaría cómo se llama el podcast, pero por la duda no. Uno que se llama Historia en Podcast. Muy bien, mira. Historia argentina y estas cosas. Un embole, por eso te dormís, amigo. Por eso me duermo. Por eso te tremendo, Fede. Gracias, Fede, por este punto. Lograste que empatemos. Vamos. Gracias, amigo. Bueno, beso, mi amor. Beso, que tengas hermosa noche y que puedas dormir rápido, amigo. Gracias. Cónchale, chicos. ¿Qué? El que viene es muy fácil. Es un mata-mata. ¿El tuyo es fácil? El mío, y depende. ¿De qué depende? Y que estamos a fin de mega porque no tenés plata para comprarte lo que voy a decir. Ok, misma situación. Pero bueno. Alguien que haya hecho flan. Alguien que haya estrenado ropa interior en los últimos 7 días. Alguien que haya hecho flan esta semana. ¿Alguien? Los últimos 7 días. ¿Hiciste un flan? ¿Estrenaste una tanguita? ¿Un culote? ¿Hiciste? ¿Un calzoncillo? No te puedo ayudar a ti. Alguien que haya hecho un flan sabroso. Se le escapa, quiere ayudar. Sí. Al final quiere que gane yo. 4775-6688. ¿Quién estrenó un Dunlop? ¿Quién estrenó un Narciso? ¿Quién estrenó un Caro Cuore? 4775-6688. Alguien 4. Que haya hecho un flan. Es muy fácil. Hiciste un flan con huevitos, con leche condensada, con azúcar. Con todo eso, En la casa de Gran Hermano hicieron un flan y se pudrió todo. Tremendo. Se pudrió todo. La Silly. Che, está Andrea en línea. ¿De Hola. Boca? ¿Andrea? Se fue de Boca, Andrea. Hola, Andrea. Boca, sí, era de Boca. Era de Boca. Era de Boca, ahora soy de Racing. Ah, ¿cómo, ¿cómo que eras de Boca y te autopercibís de Racing ahora? No, era de Boca para hacerle la cuenta de mi papá. Ah, ok, yo soy de Racing. Era de River. Cuando conocí a mi marido, me llevó tanto a la cancha a ver a Racing versus Boca que terminó un día cantando las canciones de Racing. Y somos de Racing, gorda, somos de Racing, exacto. ¿Qué te pasó en los últimos 7 días, Andrea? Me compré 2 corpiños. No. Sí. ¡No! ¡Sí! ¡Ganamos, Andrea! Andrea, felicitaciones. Para, Andrea, ¿le podemos regalar a Andrea, que me ayudó a definir este punto, un kilito de helado, una entrada para el cine, algo? Andrea. Sí. Escúchame, ¿y mañana qué onda? Mañana no, yo estoy casada, ustedes piden solteros. ¡No! No, hay unos que vienen solteros, puedes venir con tu marido. Espérame que ahí ya estoy entrando a mi casa y le digo. Bueno, si estás, nos mandas un mensajito. Eso. Bueno, si quieres pasar el teléfono ahorita. Hace rato que quiero ir. Bueno, hace rato que quiero ir. Te esperé. Vamos al Olvidaster mañana. Pásame el teléfono, pásalo, ponlo al teléfono. ¿Qué sé yo? Me dijo. Ahí te lo paso. Ponlo al teléfono. ¿Cómo se llama? Anaís Castro. Dale, gordo. Anaís Dale, Castro. Dale, gordo. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, Divito. Hola. Soy el gallego. ¿Qué haces, gallego? ¿Todo bien? Mira, bueno, sí, vamos al after. ¿Qué vamos a hacer? ¡Bailar, ¡Sí! amigo! ¡Ven a bailar! Invitadísimos mañana. Invitadísimos los dos, amigos. Gracias, chicos. No corten el teléfono. ¿Cómo? Con el corpiño nuevo, me dice mi mujer. Sí, obvio. Estrenaron vos los a la noche, amo. Amigo. Hoy. Chicos, no corten el teléfono para que les tomen los datos. Bueno, perfecto. Dale, gracias. Nos vemos mañana. Besito, hasta mañana. Muy divertido. Me gusta porque llegó a la casa justo con el teléfono y le preguntó al gallego. Tomá. ¿Y estos quiénes son? Ahí lo amo. No pagaste la tarjeta, viste, te llaman a cualquier hora. 4775-6688 y 11-6861-1043. Ahora ganaste, sí, amigo. ¡Gané! ¡Páralo! ¡No lo disfruté! ¡No lo disfrutaste! ¡Por eso te lo estoy diciendo! ¡Dos en una semana! ¡Amigos, dos! ¡Dos en una semana! ¡Groserísimo, la verdad! ¡Groserísimo! Este es mi himno. Disfrutémoslo. Esta es la semana de... ¡Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Poshi, poshi, hoy ganó! ¡Tiki, tiki, tiki! Poshi, poshi, hoy ganó. Poshi, poshi, hoy ganó. Poshi, poshi, hoy ganó. Tú, tú, tú, tú. ¿Qué dirá esta hija de puta? Ay, Dios mío. Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti. Un plan familia y un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Cocinaban a la familia. Decí que lo de Hierro nos quiere. Los amamos. ¿Para qué lo hacemos nuevo? Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti, un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Incluye vermú de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Todo esto por 50 mil pesos de 12 a 17 horas en Fitzroy al 1722 en Palermo. Y las reservas son a través de el 11-2501-9277 y también @hierrobodegón. Perfecto, ahí tenés Casa de Fuego, Costa Rica 5602, Hierro Bodegón, Fitzroy 1722. Vayan, es espectacular, somos muy fanáticos. Vamos juntos con la radio y también vamos separados. Nos amamos. Con amigos y todo eso. Sí. Gracias, chicos. Volta es el lugar ideal para disfrutar cualquier momento. Helado artesanal, café de especialidad, bombones y muchas opciones para compartir en familia, con amigos o en pareja. Volta, el helado argentino. En el central estuvo el Tano. Escúchame. ¿Qué? Antes del control. Sí. El heladito. Palavete. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, ¿a quién le regalamos el helado de los secretos con identidad reservada? Exacto. Muy bien. Para mí es para la Bete, porque dice... Hola, Olvidators. Mi voto es para la chica de la veterinaria. Me parece genial lo que hace y que los perritos tengan los mejores insumos para las cirugías. Totalmente. Besos. Es para ella. Espectacular. A ver, ¿más? ¿Otro más? Banco y voto por la chica que roba Borre. Los perritos. Toda la vida. Total. Y bueno, se Vete justiciera, va a tener su heladito. Se lo tendremos que dar a ella entonces. Ahora sí, Central, el Tano, Switcher Master, Fede Totem. Dirección Garba Garbarino, garantía de confianza. En la robótica estuvo Mágico Maresca. En el grafo estuvo Emma Soto. En la iluminación estuvo Facu Tulak. En la producción Florencia Cambre. Y también estuvo el monito Isasti. Claro que sí, junto a Joaquín Villanustra en la producción de este programa. Walter Rojas en los controles. Y estuvo Paloma con nosotros en las redes sociales esta noche. Hola, bienvenida, Paloma. Bienvenida, Paloma. Muy bien, amiguitos. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Pucci. Y todos ustedes, mañana, All Be After, en vivo presencial, 21 horas, todos perfumaditos, amigos. Por favor, ¿eh? Tengo picadita, ¿eh? Hasta las 10. Hasta ¿esto fue? Mañana. Esto es Olvídate de Todo. Chao. Adiós. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Andes Origen Oro. Botella transparente. Para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Martes 16 de junio a las 22 horas. Lunes 22 de junio a las...